En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de tres horas de radio en vivo y en directo. Estamos en programación especial, por tanto, hasta las 5 de la madrugada, 4 de la madrugada en la Comunidad Autónoma Canaria, con Fran Montes, el huracán de Granada, en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, María Tejeda en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es nuestro último programa del año 2002, así que vamos a celebrarlo, nuestro último programa del año 2002, efectivamente, vamos a celebrarlo por todo lo alto y vamos a tener gran fiesta, gran celebración con estas tres horas de radio que os propone La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Vamos a tener una tertulia Zona Cero esplendorosa con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, nuestros particulares druidas del misterio que vienen dispuestos pues a hablar de muchas cosas, a hacer un buen resumen del año 2002 sobre los principales acontecimientos relacionados con nuestros asuntos, estos asuntos que tanto nos apasionan, la parapsicología, la criptozoología, la ufología, todo lo que vosotros estáis deseando escuchar, lo vais a tener. Y además, como homenaje a toda la audiencia que siempre nos ha apoyado, que siempre habéis estado ahí, vamos a tener una consultoría especial Zona Cero. Vamos a tener muchísimos correos electrónicos, muchísimas cuestiones que han planteado los oyentes para nuestros queridos amigos de las 4C. Bueno, pues hoy consulta especial de la Zona Cero en La Rosa de los Vientos. No la perdáis. Vamos a hablar de nigromancia, vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de vampiros. Muchas cuestiones. Así que prácticamente dos horas especial Zona Cero, la primera con la tertulia y la segunda con las consultas para nuestros queridos Jesús, Bruno y Carlos. Creo que lo vais a pasar muy bien. Tendremos abundante información azul y verde, hablaremos de algas beneficiosas para la salud, una propuesta canaria, nos ha parecido muy interesante, con ella vamos a abrir el programa, y después la semana azul y verde, donde contaremos cosas interesantísimas, por ejemplo, que científicos israelíes han desarrollado riñones humanos, o casi humanos, en ratones de laboratorio. Todo un avance, lo vamos a contar. Además, Tico Medina le va a enviar una carta a Lula da Silva, este personaje curioso que se ha hecho con el gobierno de Brasil, y vamos a ver si la progresía por fin impera, y a ver qué noticia nos trae este personaje tan especial. Lula da Silva, carta con Tico Medina. Tendremos un relato que nos llega desde Galicia, hemos elegido Galicia para los microrelatos, Pontevedra. Bueno, pues desde allí Alejandro Sánchez Aragón nos envía un relato llamado El, un poco apocalíptico, pero ¿cómo son los tiempos apocalípticos? Se llama El. En el capítulo dedicado a los enigmas del mundo es el número 131 con Bruno Cardeñosa, y yo no me atrevo casi ni a dar el enunciado, porque es el misterio y el enigma de los chachapoyas. ¿Dónde habrá encontrado Bruno esta tribu? Bueno, luego que nos lo explique. Yo no lo repito, ¿eh? Tendremos en Cine Zona Cero con José Manuel Escribano La Hermandad, una película sorprendente. Y muchas cuestiones que seguro que son de vuestro interés hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. Vamos a disfrutar con La Rosa de los Vientos en el último programa de este año 2002. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para Azul y Verde con Mar de Tejeda. Hablamos de algas y no son asesinas, no, todo lo contrario. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, esta es la última noticia del año, confirma Español, aunque luego tendremos ese resumen semanal Azul y Verde. Investigadores canarios desarrollan una técnica vanguardista para identificar nuevas cepas de microalgas y estudiar su producción para el consumo humano, pues son la principal fuente natural de ácidos grasos poliinsaturados, cuya carencia influye en enfermedades de retina y sistema nervioso. La investigación forma parte del proyecto PRODEM, que desarrolla desde el año 2000 el Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias, cuyos científicos perfeccionan una nueva técnica para identificar las cepas de microalgas en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de estos ácidos grasos que estudian los investigadores canarios, el DHA, que pertenece al grupo de los omega-3, los famosos omega-3, es fundamental para el equilibrio nutricional humano y es la sustancia predominante en la composición de la materia gris de nuestro cerebro. La carencia de este ácido graso está vinculada a patologías como la degeneración de la retina retina y del sistema nervioso. Una de las mayores actividades vinculadas con la producción de este ácido graso por medio de las microalgas es su uso para enriquecer leche maternizada, y es lo que pretenden estos científicos. El desequilibrio en la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados influye además en la aparición de enfermedades cardiovasculares, artritis y otros problemas inflamatorios, además del cáncer. En la dieta occidental ha disminuido el aporte de estos ácidos grasos debido al aumento en el consumo de carne y grasas animales y la reducción en el de vegetales de hoja verde y pescado, aunque estos animales, hay que recordar, no producen estas sustancias, sino que las incorporan al comer plancton. Estas especies de microalgas, por ejemplo la dunalí y la salina, son utilizadas actualmente en países como Israel y Australia para producir betacaroteno, que es la provitamina A. El principal problema con el que se encuentran los científicos para determinar el contenido de ácidos grasos de las microalgas es que la selección de las cepas ricas en estos componentes son lentas y muy costosas. Un ejemplo de esta dificultad es que, aunque se conocen más de 40.000 especies de microalgas en la actualidad, solo se han explorado los usos de apenas una décima parte y no más de 10 son explotadas comercialmente a gran escala. Y esto es lo que quieren hacer los científicos canarios: poner a la venta en el mercado un montón de microalgas de las que en nuestras aguas pues hay abundancia. Bueno, pues en las algas está la solución, al parecer. 40.000 especies de microalgas, tan solo se comercializan 10. 10 en estos momentos. Sobre 40.000, solo 10. Bueno, pues seguro que va a haber muchos beneficios en esas microalgas, y los canarios se convierten en pioneros. En pioneros en esta investigación. No está nada mal. Una noticia española para cerrar el año 2002. La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero. Las cuatro C se reúnen de nuevo, un conclave del misterio, para abordar diferentes asuntos. Este año 2002 ha tenido también noticias muy interesantes. Algunas de ellas vamos a enumerar, vamos a tocar y vamos a analizar. Pero, por supuesto, la gran noticia del año, de la década, del siglo, es la clonación. La clonación. Un bebé ha nacido, 3,5 kilos, su nombre Eva, han sido los raelianos. Qué lástima, ¿verdad?, que al final sea una secta con pretensiones extrañas, también enigmáticas, la que haya dado al final la noticia. Ojalá hubiese sido la ciencia ortodoxa, pero ha querido que esto sea así. Vamos a comentarlo con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Fenomenal. Te veo muy bien, ya en posición de noche vieja, ¿eh? Sí. Eso, tomando posiciones. ¿Has sobrevivido al 2002? Bueno, he sobrevivido ya a la noche buena, que ya es bastante. Ahora tengo que sobrevivir a la noche vieja. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Tú ya vienes aquí con el sobre del cotillón, ¿no? Con la bolsa del cotillón. Sí, solo una cosilla. Quería añadir una cosilla a tu presentación. Está muy claro los fines de la secta raeliana: conseguir dinero. Sí. No hay otro. Sí, sí, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero qué pena, ¿verdad? Que sea, sí, final... sí, pero es que los fines son transparentísimos. Tiene una lista de espera que no veas. Ahora debemos pensar... Es la pasta, como siempre. Ahora debemos pensar en Eva, ¿verdad? Que sí, es... a ver si hay suerte. Bueno, ahora comentaremos, supongo. Sí, asunto. Ojalá no se convierta en Eva Dolly. Exacto. ¿Qué tal, Bruno Carreñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Así que lo chachaqué? Sí, eso. lo que todo el mundo está pensando. ¿No había otra tribu, querido? Sí, pasa que todos terminaban con la misma expresión. Supongo que esa palabra, pues en aquellos lares no tiene la misma acepción que tienen los nuestros, ¿no? Sí. Esperemos, ¿no? Bueno, pues... Pero sí, los podemos llamar también los indios blancos. Los indios blancos. Sí. Los indios blancos chachapoyas. Más o menos. Bueno, pues si queréis saber más acerca de esta enigmática etnia, luego en el capítulo 131 de nuestros enigmas del mundo. Bueno, pues tenemos a Eva, es el gran asunto. Yo creo que así el asunto del siglo, ¿no, Bruno? Porque claro, estamos hablando de la clonación humana, un hecho sin precedentes. Sí, no, absolutamente cierto. No es casualidad tampoco ese nombre que le han puesto, ¿no? Eva, porque marca el nacimiento de la era de la reproducción asexuada, ¿no? Es una expresión muy fuerte, pero es lo que en realidad puede marcar de comprobarse algo que de lo cual yo estoy seguro, y es de que Eva se trata de un auténtico clon humano. Y si no lo fuera, si en esos análisis que se van a comenzar dentro de muy pocas horas Eva llega a Estados Unidos, si es que no ha nacido allí, existen muchas sospechas sobre esa posibilidad, pero oficialmente Eva llega dentro de muy pocas horas a Estados Unidos y la próxima semana, a estas mismas horas, probablemente ya tengamos el dictamen de ese equipo independiente de expertos que va a tratar de certificar, y es muy fácil hacerlo, si Eva es verdaderamente un clon de su madre, una mujer de 31 años que es una de esas muchas miles de personas que durante los últimos tiempos solicitaron los servicios de Clonite para poder tener un clon, una réplica de sí mismo. En esta ocasión era una pareja, él era infértil y decidieron acudir a los servicios de Clonite porque sencillamente era la única, y es todavía, y comienza a ser la única forma de que parejas que no pueden tener hijos por vía natural puedan tenerlos sin que eso suponga la existencia en el código genético del niño, del bebé, de elementos ajenos a uno de los miembros de esa pareja. He estado revisando datos en mi archivo sobre esto de la clonación. Me he encontrado pues notitas, pues fíjate, cuando estaba empezando la Rosa de los Vientos, cuando iniciábamos la asignatura de la Rosa de los Vientos en el año 97, pues hablaba de esta clonación humana, se empezaba a hablar. Fíjate qué curioso. Sí, sí. Y, pero es que fíjate que muchos científicos decían que esto era una tontería, sí, que era una chorrada y que, bueno, que a lo mejor dentro de 40 o 50 años que se empezaría a barajar la posibilidad. Bueno, cinco años han pasado. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces. Además lo hemos venido diciendo. Sí, que esto era una cosa cantada. No, pero... Bueno, acabas. Te digo que semana sí, semana no, lo hemos venido diciendo e insistiendo. No, yo iba a comentar que, bueno, independientemente del serio enfado que tienen los gobiernos de Estados Unidos, Francia, que son los que han pronunciado, bueno, uno por la nacionalidad del niño, de la niña, porque la niña es ciudadana de los Estados Unidos por serlo su madre, automáticamente, independientemente de las leyes que ha podido vulnerar sus padres en su concepción, como hemos dicho aquí bastantes veces. Y en otro país es Francia, debido a dos cuestiones: el país de nacimiento del pirado de Israel, y además es también el país de Brigitte Boiselier, de la médico que ha llevado a cabo. Son los dos que se han pronunciado y han dicho que les gustaría incluso que Naciones Unidas persiguiera penalmente a los que hicieran clonación humana. El problema es que la clonación humana es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar porque el nacimiento de un niño clon es exactamente igual que el de nacimiento de un niño no clon. Y hasta ahora, todavía no hemos llegado a 1984, me refiero a la novela, sí, a la gente no se le exige el ADN para hacer nada, con lo cual ni forma humana de comprobar si se trata de un clon o no. Esto me reafirma en lo que dije la semana pasada, con algo de dureza quizás, pero es que lo sigo pensando, y que además lo idiotas que han sido los legisladores españoles. No porque esté a favor de la clonación, que personalmente no lo estoy, creo que la clonación humana global no tiene ningún sentido, es decir, aunque incluso fíjate para parejas infértiles, me parece una pena porque no ve el sentido de copiar a un ser humano. Pero siempre, en cambio, me he manifestado a favor de la clonación con fines terapéuticos. La clonación, por ejemplo, que lleve como consecuencia a la generación, como habéis hablado en noticias anteriores, de órganos, por ejemplo, para trasplante. Sin embargo, lo que tengo clarísimo es que la ley española es la ley más tonta del mundo. Porque lo que intenta es poner barreras es un imposible. Y sobre todo lo hace con un concepto absolutamente siniestro. Porque Bruna acaba de decir una cosa muy importante. La clonación es la única manera que existe ahora mismo de que una pareja infértil tenga un hijo sin añadir ADN externo. ADN externo. Sí, sí, sí. Bien, la ley española lo que prohíbe es esa cosa tan absurda que dice que se prohíbe mejorar la raza. No sé qué querrá decir con eso, pero bueno, en fin, yo no reconozco la existencia de razas humanas. Pero bueno, si entramos en un debate sobre si las hay o no, se podría entender que el legislador lo que pretendía es que no se hiciera labores de eugenesia. Pero es que la eugenesia lo que persigue es la eliminación de los que no están bien, o sea, los que no son conforme a un patrón determinado. Pero no el no nacimiento de los mejores. Si esto es una cosa absolutamente absurda. Y además, en contra de eso estaría justo el hecho de la inseminación artificial, que es el sistema clásico. Porque normalmente una pareja que se haga un clon no va a mejorar, es igual que él. Sin embargo, quien hace inseminación artificial casi siempre busca mejorar. Fíjate cosa más curiosa. Este despropósito, es que me parece un despropósito tan total, es lo que a mí me hace pensar que desde el punto de vista moral, curiosamente la clonación no es peor. Es decir, ni mejor que la inseminación artificial, es exactamente igual. Igual. Entonces, no entiendo por qué alguien quiere copiar un ser humano. Pero de hacerlo, no lo veo más punible ni más perseguible que buscar inseminación artificial de un premio Nobel o de Carl Lewis, que me parecería muchísimo, en todo caso moralmente, más irreal, dado que estás utilizando el ADN de una persona supuestamente mejor que tú para mejorar tu descendencia. Sin embargo, con la clonación te estás copiando. Es muy buen argumento ese, Carlos. Sí, sí. Muy buen argumento. ¿Qué te parece a ti, Jesús, el asunto? No, me parece que ha dado en la llaga directamente, además. Porque es cierto que se tiende siempre a la demagogia en estos temas. Y es cierto que la clonación, mirada desde un punto de vista objetivo, sin apasionamiento, sin condiciones o condicionamientos morales, pues está muy bien. Si alguien quiere reproducirse a sí mismo, pues allá con su estupidez y olé con él, ¿no? Pero desde luego no tendría mayor trascendencia que eso, porque no se va a mejorar la raza, porque si alguien, un cretino, quiere clonarse a sí mismo, pues saldrá otro cretino. Ahí, es decir, genéticamente va a ser el mismo, el ADN. Es decir, que si quiere mejorar, desde luego la clonación no es el sistema. Por lo menos la clonación, tal como la entendemos ahora, otra cosa es que después haya, además, mutaciones genéticas dentro de la clonación y haya, pues, otros... No, lo que pasa es que en el futuro habrá clonaciones, no clonación, lo que habrá es selección mejorada. Claro. Es decir, elegir dentro de tu patrimonio, dentro de toda estructura de herencia, la parte que tú consideres que sea mejor. Es decir, pero es que eso es, en cambio, lo que yo veo que es un progreso tan absolutamente natural, que es lo que yo estoy seguro que nadie va a poder detener. Ahí me baso en la propia experiencia mía y tuya, como en mi caso, como interesado en la historia del derecho. Toda norma que haya tratado de prohibir algo que suponga una mejora de alguna manera de la condición de vida de los seres humanos, de su esperanza de vida, de su educación, de su futuro o de su calidad, está condenada al fracaso. Siempre. Es decir, tarde o temprano pierde. Y tarde o temprano pierde porque la ilusión natural de las personas es vivir mejor. ¿Qué decía Bruno? Sí, decía que Carlos ha tocado uno de los grandes debates que se van a generar a partir de ahora, y es todas las reacciones que ha habido en diferentes estamentos, tanto políticos como religiosos, ante el anuncio de Brigitte Bosselier a propósito del nacimiento del pasado jueves del primer clon humano, que antes decía que no importaba si era o no era un clon humano, da igual, porque dentro de una semana Antinori va a hacer un anuncio exactamente igual, y seguramente Antinori sí sea fiel, digamos, a los preceptos científicos para conseguir un clon, y si no será otro dentro de un mes. Es decir, bueno, antes... que Cloneid, que esta empresa de biotecnología, ya ha implantado por lo menos 10 embriones. Sí, claro, o sea, estamos hablando de uno, claro, y hay por lo menos 5 que están prosperando. Claro, es decir, que si no es este, va a ser otro caso. Es claro. Que en el año 2003 vamos a tener como una docena de nacimientos. Sí, el problema ahora mismo, el problema del debate, independiente del problema de moral, que yo creo que, vamos, que sinceramente, que no se sostiene por ningún lado, el problema gordo es qué le puede pasar a esta niña. Sí, ese es el problema de verdad. Y sobre todo, lo que supone indirectamente esta noticia. Y es... el definitivo fin, por lo menos temporalmente y durante muchos años, del desarrollo de la clonación terapéutica. Porque la irada reacción de todos los políticos importantes de este planeta, de la Iglesia y de los grandes comités de eso que se viene a llamar bioética, de los científicos, han expuesto unas posiciones en contra, unos posicionamientos en contra tan violentos, en contra de la clonación, que lo que van a provocar de forma directa y casi al grito de ya es que se prohíba la clonación terapéutica en prácticamente todos los países del mundo. Exacto. Y eso sí es un auténtico crimen. Y otra consecuencia también, ya iba a decir indirecta, pero directa, que para mí es lo más penoso, la publicidad que se está dando, no a esta empresa de tecnología, Cloneid, y a esta dudosa científica Brigitte Bosselier, sino al movimiento realiano. O sea, la mayor publicidad que he podido conseguir con esto ha dado alas a otros grupos afines que intentarán, no digo que hacer lo mismo, porque hay que tener la capacidad científica para hacerlo, pero sí se está dando pues una difusión, pero yo creo que inmerecida. Se sabe secta. Perfectamente quién está detrás, clarísimamente, de toda la estructura de trabajo de Cloneid, no en el tema científico, que eso todo el mundo sabe que son europeos y occidentales y norteamericanos y canadienses, sino en el dinero. Se sabe perfectamente dónde está saliendo el dinero. Está saliendo de manera masiva del este de Asia, principalmente de Singapur y de las colonias chinas, Singapur, es decir, me refiero a colonias de ciudadanos de origen chino, aunque sean de la ciudad de Singapur, de Malasia, del este de Asia. ¿Por qué? Primero, porque desde hace muchísimo tiempo lo están diciendo. A ellos les interesa. No forma parte de los perjuicios morales que tienen, que tenemos nosotros en el mundo occidental, o que tiene, por ejemplo, también el Islam sobre la clonación. Pero ellos no los tienen. Entonces, no los tienen y por alguna razón, que está claro que es de tipo crematístico, es de tipo económico, les está interesando. Es que ahora va a haber millones de personas entonces, interesadísimas. Es que, claro, lo único que se está consiguiendo con esto es, primero, aparte de lo que dice Bruno, que está poniendo en peligro la clonación terapéutica de manera seria, que eso realmente es que va a echar en manos de todos los chalaos del mundo la clonación general. Sí. Entonces, eso sí que es un problema. Y es que los están empujando. Los están empujando y nadie lo va a poder parar porque hay gente dispuesta a pagar por ello. Es que no hay nada que hacer. No, hay un precio que son $200,000. ¿Sale? O sea, que encima es un precio bastante es muy barato. Pero lo que quiero plantear, ¿cómo es posible que la ciencia oficial haya dejado que le tomen la delantera en este asunto? Pero, porque no ven... Mira, simplemente viendo las listas de espera de cualquier país de la Unión Europea en deseos de adopción en países del tercer mundo, te das cuenta la cantidad de gente que habría dispuesta a clonarse a sí mismo en una hora. decir, por estadística, es decir, sí, sí, sí. Tal porcentaje de todos los que quieren un niño chino querrían, estarían dispuestos a clonarse. Eso es lo que ha hecho Clonate. Clonate ha sacado las listas y ha calculado 200.000 por persona. Es uno de los mayores negocios que se pueda montar en la primera mitad del siglo XXI. No, y además la motivación. La ciencia, vamos a llamarla gubernamental, siempre va más lenta porque, bueno, tiene otros intereses científicos. Claro. Mucho más altruista, si quieres. Sin embargo, la ciencia privada, en este caso, los intereses son económicos 100% y propagandísticos. Por lo tanto, ahí está la rapidez, ¿no? En la hay un asunto que nunca debemos de perder de vista, ¿no? Y son las consecuencias que antes hemos expuesto sobre cómo se va a legislar inmediatamente en contra de la clonación terapéutica. Y cómo la clonación terapéutica suponía el fin de todo un establishment farmacológico que existía para tratar determinadas enfermedades. ¿Hasta qué punto los grandes interesados en que sean unos chalados, los primeros clonadores, no han sido precisamente quienes quieren mantener toda esa situación? Tampoco está mal eso. Toda esa situación económica que bueno, que se sustenta en la ausencia de una clonación. Pero de la claro, pero Bruno, es lo mismo de siempre, es decir, exactamente igual que ahora hay naciones que se dedican, bueno, pues a hacer petroleros como el Prestige, es decir, a permitir que o a abanderar petroleros como el Prestige o a permitir perfectamente que se maneje capital negro, inversión en armas, en drogas, es decir, igual que paraísos fiscales, pronto habrá paraísos de clonación como cualquier otra cosa o de biomedicina o como lo quieras llamar, y te aparecerán en pequeñas islas, en pequeños estados o en estados no tan pequeños económicamente como por ejemplo Singapur, que es descarado, que lo están diciendo clarísimamente, que están dispuestos a ayudar a cualquier proceso de investigación biomédica de este tipo. ¿Por qué? Pues porque les interesa y porque es una manera, además, muy interesante de dar poder a pequeños estados. También hay que pensar en Eva. Eva sí. Es un ser humano. Ese es el gran problema. Claro, Antinori anuncia que su niño, porque es un niño al final, es el hombre, Serbio. Le pondrán a Adán de nombre, ¿no? nacerá en torno al 6 de enero. En Belgrado, sí, parece ser. Van a nacer estos niños. ¿En qué situación van a estar? ¿Se van a convertir en monstruos de laboratorio? Jesús, ¿qué opinas? No, son las grandes víctimas. Fíjate que en el problema global que estamos hablando sería lo de menos. Es decir, que los niños al final son víctimas desechables, por desgracia, porque lo que está interesando son otro tipo de intereses muchísimo más ambiciosos, ¿no? Los niños pues van a tener su atracción de feria cuando empiecen a ser revelados su identidad, que antes o después saldrá a relucir a pesar de todo el secretismo que hay alrededor, porque para eso están especialistas periodistas intentando averiguar la identidad secreta de estos niños. Tendrán su repercusión durante un tiempo. Al final, esperemos que todo salga bien, pues dirán que los niños genéticamente son iguales que los demás y que no tienen un cociente intelectual mayor que otro. Si por desgracia mueren, empezarán a achacar todo pues a defectos de fabricación, entre comillas, es decir, que el proceso de la clonación y de la implantación del óvulo pues no ha sido el más correcto, y un poco pues lo que se dijo, salvando las distancias, con lo de la oveja Dolly, ¿no? Que posiblemente pues eso pueda tener unas mutaciones, no tanto per se en el niño o en la niña, sino en su posible descendencia cuando la tengan. Por lo tanto, serán como unas noticias que se van espigando poco a poco en la prensa internacional, y que los niños, cuando ya sean más mayores, pues podrán sacar provecho o no provecho de esa publicidad pasiva un poco de la que han sido objetos, pero que yo creo que ya digo que serán como estarán en un segundo plano alrededor un poco de todo un tema que se están planteando, que este es el primer caso, pero desde luego que va a tener unas consecuencias. Sí, lo que pasa es que pues, ahí sí que es verdad que se ha ido demasiado rápido y ha entendido el miedo de los estados. Aquí se ha empezado a plantear la clonación humana cuando Dolly todavía era una ovejita. Entonces, es decir, no voy a decir recién nacida, pero... Pues fíjate, volviendo a lo que tú decías antes, Carlos, eso es un peligro hace gravísimo. Unos 20 años nacía el primer bebé probeta, que por cierto sí, también, en 78, ¿no? También era una niña hace 24 años, pero eso se recibió con una alegría tremenda, ¿no? Un pero motivo es que de esperanza y... Es que no era nada, es que el nacimiento de bebé probeta no es simplemente una mejora en la reproducción tradicional. Esto a la iglesia le tiene, a las iglesias en general, les tiene aterrorizadas, porque esto es un cambio radical sobre toda la estructura de la reproducción humana. Y sobre todo, yo sigo pensando, y ahí sí que estoy de acuerdo con todos los estados, con todos, los estados responsables, incluyendo el español, aquí el legislador actuó correctamente. No se puede ir tan rápido en algo así, por lo que ha dicho Jesús. No se saben las consecuencias de reproducción de segunda generación. No se sabe cómo le va a afectar al desarrollo de su vida. No se sabe si esto puede producir daños de algún tipo que no conozcamos. Es decir, se ha dado el paso demasiado rápido de la oveja al ser humano. Había que haberlo hecho con más calma. El problema es que, por otro lado, y también lo llevamos hablando aquí un año, una vez que esto se dispara ya no hay quien lo pare. Entonces, es que ya no hay quien lo pare. No, ahora ya... Entonces, ahora el problema es lo que dice Jesús, es que pase lo que pase... Necesitas 20 años para comprobarlo, con lo cual el problema es gravísimo, gravísimo. Por tanto, Bruno, tenemos debate para los próximos 20 o 30 años. Sí, con toda seguridad. Y hombre, Me temo que de aquí a unos años pasará lo que pasó con Dolly. Hubo unos primeros meses en donde Dolly se convirtió en una auténtica estrella de la televisión. Durante meses estuvimos, bueno, pues siguiendo su deambular, y luego nos olvidamos de Dolly hasta que surgieron las noticias que nos contaban su degeneración celular y sus problemas. Contrajo la artrosis. Exacto, exacto. Luego ya nos volvimos a acordar de Dolly cuando, bueno, pues cuando nos contaban que no todo había ido tan bien en su vida. Pues me temo que probablemente ocurra algo así, que vayamos a tener unos meses de un auténtico boom mediático con este asunto, que vayan a seguir naciendo niños, que quizá no en todos los casos vayamos a estar seguros de que son auténticos clones o no, pero que de aquí a 4, 5, 6 años, cuando probablemente se empiecen a manifestar esos primeros síntomas de que algo no va bien, volvamos a tener referencias sobre los que van a ser los, bueno, pues los principales perjudicados de toda esta locura en la que todo el mundo, tanto políticos como legisladores, como científicos, como sectarios, se han metido de lleno, que es la locura de la clonación humana sin prever las consecuencias. Y eso que yo no estoy, en principio, en contra de esa clonación humana, de la clonación humana con fines reproductivos y con el fin que, por ejemplo, ha tenido en esta pareja, el poder tener un hijo. Cada uno es muy libre de elegir el método que desea, si por vía natural no puede tenerlo. Y además, creo que un poco la reacción oficial, la reacción de los grandes sectores mediáticos y de los grandes sectores de la política y la religión, ha sido excesivamente dura con la clonación. Y sin embargo, yo he estado buscando encuestas hoy mismo entre población, y parece que entre la gente de la calle no hay una postura tan en contra de la clonación humana. En países de habla hispana, una encuesta que está efectuando en estos mismos momentos a través de internet la cadena CNN, cerca del 30% de la población está a favor de la clonación humana reproductiva. Y en Estados Unidos, sobre 181.000 personas consultadas, el 23% estaría a favor de la clonación humana. El 23% del 100% de la población, que es más, por ejemplo, del porcentaje de población que eligió al último presidente de los Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea de que no es tanto el rechazo. Bruno, que es que la yo vuelvo a lo mismo. Es decir, vuelvo a la misma pregunta. Si la pregunta del principio es decisiva, es decir, cuando tú plantees un debate sobre la clonación, hablo del tema moral, porque podríamos hablar de eso, que se ha hecho demasiado rápido, que no se esperan las consecuencias, que había que haber aguantado y que ahí los legisladores eran lógicos y que había esperado a lo mejor 50 años. Bien, todo eso me parece perfecto, pero si tú vas al debate moral, en el momento en que tú haces la pregunta, es que usted considera que es peor replicarse a sí mismo que tener un descendiente con el semen de alguien que mejore la especie, la raza o lo que vayan a hacer, ya se acabó con el debate. Dura un minuto. El debate es ético. Es que lo plantean al revés. No es que no se puede plantear al revés. La clonación es una copia. Por lo tanto, no es nada. Es simplemente garantizar la reproducción para que no pueda tener de otra manera. El debate debemos plantearlo igual. No es un debate moral. Es otra cosa. Exacto. Pero no es un debate moral. El debate de dos variables. La variable moral. La variable moral. La gran mayoría posiblemente va a estar en contra. No, al el moral. Ahora, cuando estás diciendo dentro de dos años. Si metes la variable reproductora, es decir, parejas que por desgracia, por muchas cuestiones, no pueden tener hijos, por supuesto que la clonación es una vía muy esperanzadora a su problema. Y entonces te van a decir el 90% que sí. Claro. ¿Dónde está lo malo? Pero el problema de esto es que son temas muy demagógicos, que se intenta meter la cuestión moral, la ética, entonces decir, hombre, que esto puede ser perjudicial, porque entonces los científicos locos pueden hacer verdaderos clones monstruosos, y entonces esto no mejora la especie, sino todo lo contrario, porque esto servirá un poco para la degeneración de la, etcétera, etcétera. Es decir, si metes la variable moral, la estadística cambia. Entonces, ¿cómo se hace esa pregunta? Por lo tanto, eso es un aspecto fundamental, porque desde el punto de vista objetivo, como yo decía antes, la gente estaría de acuerdo con la clonación. Dice, vale, cada uno, si quiere tener un gen reproductivo y clónico de sí mismo, pues allá él, ¿no? Pero hay que decir que no tiene mayor consecuencia. La consecuencia está, por eso lo que decía Carlos, que en los países de Oriente, como no tienen estas consecuencias morales, pues les da igual. Pero sin embargo, en el cristianismo y en el islam, siempre van a, bueno, ya no digo en el judaísmo, siempre van a tener este mismo problema. Sí, yo en este asunto es que soy, como soy absolutamente conspiranoico en este tema, y es que pienso que Eva, es que no es el primer bebé clonado. O sea, yo es lo que pienso. O sea, lo que no entiendo es la postura oficial de los gobiernos. clonarnos. O sea, yo estoy convencido que si los israelíes han sido capaces de clonar un ser humano, uh-huh. es que esto hace 20 años lo están haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra. Y que ha habido un interés, pero sí, clarísimo interés, en que Clonite haya llegado a este. Hombre, estoy convencido. Un gran apoyo por parte, insisto, de los grandes gobiernos. Por parte, por ejemplo, de grandes empresas farmacéuticas que hacen infinidad de millones de dólares con tratamientos contra las diversas variantes del cáncer. Dinero que no podrían ganar, por ejemplo, si se pudiera lograr la clonación terapéutica. Exacto. Ese dinero no lo ganarían con la clonación terapéutica. Y, sin embargo, prohibiendo la clonación terapéutica, postergan en el tiempo el uso de esa extensa farmacopea, por ejemplo, contra el cáncer y contra otras muchas enfermedades. El gran argumento que tenía para oponerse a la clonación. Fíjate que es conspiranoico. Claro. Además, fíjate que también yo creo que tiene razón. Sí, pero son los grandes beneficios. La clonación es la enésima variante de las multinacionales por frenar lo que desde hace tiempo se ha podido frenar, que es la muerte por muchas enfermedades que está teniendo la población. Lo que pasa es que no interesa, porque la enfermedad es más rentable para las grandes multinacionales farmacéuticas que es muy crudo lo que estamos diciendo. No, pero, es cierto, pero forma parte. Eso sí que es uno de los pilares fundamentales de las conspiraciones mundiales. ¿Qué es esa? Lo que pasa es que apenas se puede tocar. ¿Por qué? Porque la sensibilidad está a flor de piel de la gente. Sí. Pero es que... Y porque tampoco están las pruebas encima de la mesa. Pero es cierto eso que decías. Bueno, pero esta es la misma variante de cómo se puede paralizar esto. Único es que la clonación terapéutica es la gran esperanza de la humanidad. Pero claro... Esa y hay otra que tampoco se puede citar, y además es muy discutible también, y de la que, como yo no conozco mucho, pues tampoco quiero pronunciarme, que es la alteración genética de los cultivos. Es decir, hoy leía... ¿Los tomates? Los tomates, impresionante, la verdad. Sí, sí, sí. Capaces de nacer en medio del hielo. Bueno, pues esas dos cosas, pero a diferencia de la primera, esta segunda sí da dinero a las grandes corporaciones. Por lo tanto, ahí sí que la apoyan. Porque esto sí que da dinero a los que son capaces de tener tecnología de transgénica. Es decir, ahí sí. Lo que decían los estados es que el único argumento de verdad de peso que habían los estados para prohibir la clonación, el único, cuando digo de peso digo de peso absoluto, es que no hay una garantía todavía de los resultados que puede, o el daño que puede producir sobre los niños nacidos por clonación. Ese es el gran deber de un estado, proteger la vida de sus ciudadanos y la salud. Y en ese sentido entiendo que haya miedo y que se haya tratado de prohibir, porque la clonación es algo muy reciente como para que nos planteáramos el llevar a los seres humanos tan rápido. Fíjate lo que decía Jesús, es que en el mejor de los casos vamos a tardar a lo mejor 20 o 30 años a ver qué pasa con esta niña. No, con estos niños, porque estamos hablando de esa niña, los del 2003. Todos los que están por llegar. Ahora está esa actualidad, pero dentro de poco va a quedar diluido en toda una cohorte de niños y niñas. Claro, pero si esta niña tiene un problema estilo oveja Dolly cuando cumpla los 30 años, claro, pues entonces a lo mejor hay entonces medio millón de niños clónicos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué problema más gordo? Reitero que me parece injusto para la humanidad, muy injusto, que si esto de la clonación humana es un hecho confirmado, que sean los raelianos, la secta de los raelianos, los pioneros, ¿no? Precisamente. Que quede para la historia que los israelíes han sido los primeros en clonar un ser humano. Esto es motivo de... Un obispo, además. Pues, hijos. Es que es grave. Es que es muy grave. Un obispo raelí. Además, cuyo fundador, Rael, Claude Borrelón, dijo haber sido concebido un 25 de diciembre de 1945. O sea, encima las fechas también las utiliza a su antojo. Y que dice que es hermano directo de Jesucristo. Sí, sí, sí, sí. Además dice que es el papa del momento israelíano, hijo de Yahvé, hermano de Jesús... Claro, descendiente directo de los Elohim. Tiene casi tantos títulos como Kim Il-jung también. Sí, sí. O sea, en la era, estamos viviendo la tercera gran revolución para los humanos, ¿no? Estamos viviendo la tercera revolución. Los raelianos, curiosamente, dentro de la empanada mental que tiene Borrelón en el cerebro, apunta a la cuarta. Sabes que desde hace unas semanas, porque es bastante reciente en él, ha debido de leerse el boletín del Instituto Estropiano o algo parecido, y ha incorporado una cosa nueva, la descarga de alma y conciencia. Pues se ha olvidado un pequeño detalle. Yo hoy lo he leído horrorizado. Pero este tío... Es decir, qué barbaridad lo que está diciendo. Y todos callados. Es decir, él ahora se le ocurrió una idea. Como esto es un tema de marketing y de dinero, dice que claro, que esta va a ser la vía de la inmortalidad. Que en el futuro hay que conseguir la descarga de la conciencia y de los recuerdos. Oye, ¿qué haces con los recuerdos y la conciencia de la persona que tú tienes como clon? Eso sí que es una barbaridad, ¿eh? Pero ya se están planteando. Pero tú fíjate, dentro de 200 años, cuando se hable de esto, y hablen del tipo este, del sujeto resto de Israel, digan, este es el pionero de la clonación humana. Uh-huh. Y una foto. Qué pena, ¿eh? Eso ya es historia y ya es inevitable. Sí, sí, sí, sí. De todas formas, un personaje que se autotitula el mensajero del infinito, ya me dirás. Y que, por ejemplo, no olvidemos cuál ha sido, y durante muchísimo tiempo, aunque últimamente ha efectuado alguna modificación, ¿no? El símbolo, el escudo de la agrupación, ¿no? De los una esvástica encerrada dentro de una estrella de David. Y la filosofía que durante estos veintitantos últimos años ha expuesto Rael al mundo y a sus seguidores es una filosofía absolutamente horrorosa desde el punto de vista moral y ético. Eso sí que es perseguible y punible. Y de hecho, infinidad de procesos y de condenas tienen miembros del grupo de Rael, miembros seguidores de los raelianos en todo el mundo, porque es una agrupación absolutamente descerebrada. ¿Cuántos puede haber, Bruno? Ellos hablan de 55.000 miembros, otras fuentes hablan de 25.000 miembros en todo el mundo, en 80 y tantos países en donde están asentados. ¿Hay en España? En España hay muy poquitos. Yo diría que como miembros, de hecho, de la agrupación apenas hay unas decenas. Y sin embargo, para que nos hagamos una idea de la importancia publicitaria que todo esto ha supuesto, más de 1.000 personas, más de 1.000 parejas, pese a ser tan solo unas decenas de miembros en España, pero más de 1.000 parejas españolas se pusieron en la lista de espera para ser clonados durante los últimos meses. Bueno, van a hacer ahora, dentro de un mes y medio, han anunciado el primero de niño descendiente de españoles. Raeliano, bueno, parece que es sudamericano, pero de origen español. Pues ese es el reproche que deberemos hacer a los diferentes gobiernos, ¿verdad? Una pena. El primer clon sudamericano, que también es los juegos de cara a la galería, claro, Israel, es propósito. Los ha hecho desde siempre, y que el niño hayan intentado posiblemente por todos los medios que naciera el 25 de diciembre. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, y que se llame Eva, no es en absoluto casualidad, como no es casualidad que el primer bebé clónico que vaya a existir en Latinoamérica sea un niño del Brasil, porque va a nacer en Brasil y han anunciado el próximo mes de septiembre, ¿no? Tampoco es casualidad. Bueno, los niños del Brasil. Sí. Bueno, pues espero que luego le vamos a enviar una carta a Lula da Silva. Sí. A ver si toma medidas en el asunto. Bueno, vamos a cambiar el tercio con este asunto de la clonación, que es el gran debate de los futuros años. Vamos a ver cómo va todo. La tertulia Zona Cero, las 4C, estarán ahí pendientes siempre de cualquier novedad para contarla a sus oyentes. Pero tenemos el último programa del año, tenemos cosas que han ocurrido en el 2002, las vamos a ir comentando, y tenemos, por ejemplo, que tomar las uvas en Nochevieja, Jesús. Tú que eres muy tradicional, a ti que te gusta mucho tomar las uvas sin pipas y sin cáscares, sin nada. Y atragantarme también me gusta. Y atragantarte, pero es normal que... lo de las uvas ya sabemos que es una tradición española, porque un año hubo muchísimas uvas, ¿verdad? Y hubo que consumirlas. Y muy recientitas, sí. Es una tradición que mucha gente piensa que es de estas centenarias y no milenaria, y que va, es del año 1909, pues a causa de que ese año fue muy rico en la cosecha vinícola. Y se cuenta, según dice la tradición, que unos viticultores alicantinos, pues les sobraba cosecha de uva. Entonces, mira qué recurso comercial más interesante, pues para imponer un poco como costumbre la tradición de comerse estas 12 uvas. Convence, por favor, a Bruno, porque Bruno sabe que se toma 12 melocotones de Aragón. Sí, mira que se lo he dicho. Y que tome las uvas, que también le van a dar suerte, ¿no? No, pasa que solo toma uno, porque después ya no le caben los demás. Pero bueno, él insiste año por año. Le sale sus genes. En Italia son las lentejitas, en España las uvas. ¿Esto realmente da suerte, Jesús? Eso da suerte si creemos que da suerte. Si creemos, ¿sabes? Que este tipo de cosas pues están muy relacionadas incluso con las alubias, también se decía antiguamente. Muchas de estas costumbres proceden de los romanos, ¿no? Y de ahí pues han sido un poco adaptadas al cristianismo, y después con la Edad Media quedaron amplificadas en algunos casos pues con bastantes tintes de superstición, y ahora pues de una forma más o menos simpática pues se sigue asumiendo, ¿no? Y ahí entra pues un poco lo de celebrar la Nochevieja o brindar con champán, que no digo que proceda de los romanos, pero en parte tiene algo que ver esta gente, sobre todo por evitar la muerte por envenenamiento, a lo que eran muy dados, ¿no? Y es que al chocar las copas, pues si hay veneno en el fondo de esas copas, pues sí se producen ciertas burbujitas sospechosas que pueden servir un poco de indicio de que esa copa o ese vino o ese licor no está en buen estado. Después, con el tiempo, pues como la gente moría con bastante frecuencia por envenenamiento, era el anfitrión el primero que bebía esa copa brindando, y entonces todos los demás, los invitados, decían, si el anfitrión no se ha muerto, pues vamos a beber nosotros. O sea que muchas veces proceden estas supersticiones, estas costumbres, pues de hecho bastante lógicos, bastante prácticos, y que tienen que ver un poco con la historia. Y después lo de que sea Nochevieja y el que se dedique la última noche a San Silvestre, pues bueno, como no, un santo cristiano que sustituye a un santo pagano, que era Janus, o Janus, el dios Bifronte, que era el dios de las dos caras, que estaba simbolizando un poco pues el año que mira, el que mira adelante y el otro el que mira detrás. Por eso las dos caras son de distinta edad, una es muy vieja y la otra es muy joven, ¿no? Por supuesto, el joven, la cara jovencilla, es la que está mirando al año que nace. Y antes, bueno, decías un poco de los melocotones y las alubias y de las lentejas, los romanos durante estas fechas invitaban a comer a los amigos, pues a cenas opíparas como era su costumbre, y se intercambiaban miel con dátiles e higos para, precisamente por el dulzor que tienen estos alimentos, estos productos, para que pasase el sabor de las cosas y que el año que entrara fuera dulce, fuera fructífero, fuera agradable, fuera positivo. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas, ya digo, que tienen esa trascendencia, que le queramos dar la suerte o la mala suerte, nos la generamos nosotros, no me cansaré de repetirlo nunca, todo lo demás son símbolos que bien interpretados, bien concebidos y por supuesto con la mentalidad adecuada, pues por supuesto que nos va a dar suerte, pero lo que nos está dando suerte es el pensar que eso nos está dando suerte, ya estamos generando las pautas para que eso sea así. Por eso la Nochevieja es bueno que haya jolgorio, que haya alegría, que haya fiesta, que haya vestidos nuevos, que haya brindis, que haya amistad, que haya amor. ¿Por qué? Porque se dice, y esa es una tradición, pues también bastante cauta y bastante positiva, que aquello con lo que tú estás terminando el año es con lo que te vas a encontrar cuando está empezando el año. Por lo tanto, si tú estás terminando el año con dolor, con sufrimiento, con angustias, con pesadumbre, con lo que quieras, en principio parece que vas a generar, vas a cosechar lo mismo en el próximo año. Y eso es bueno, ¿no? Que esa alegría pues inunde los corazones, porque si hacemos caso de esa magia simpática un poco de establecer contacto con aquello que nos ayuda, pues de forma contagiosa vamos a atraer todo aquello que estamos deseando. Y el sonido, por ejemplo, también de los brindes y de las campanas y de los relojes y tal, pues también está incluso para ahuyentar los malos espíritus. Todos los templos budistas, todos los templos de Oriente tienen en las entradas esas campanillas, esa especie de pues de cascabeles que sirven, que con el tintineo suyo eviten la presencia de los malos espíritus, porque los sonidos agudos siempre han ahuyentado a estos espíritus oscuros, a estos espíritus de la maldad. Por lo tanto, todo tiene su razón de ser. Si lo enfocamos así, yo creo que la Nochevieja va a ser positiva, pero va a ser positiva porque nosotros queremos que así sea. Pues nada, a comer, a beber y a disfrutar, como dijo el emperador Claudio. Ayer hicimos... hicimos el pasaje de la historia de cada... O sea, que solo disfrutaba él, ¿no? A Claudio. Y bueno, pues Claudio ya sabéis que era un personaje de, bueno, pues de morfología difícil, ¿no? Entonces este mes tenemos problemas tremendos con el estómago. Al parecer los médicos luego diagnosticaron que tenía una pancreatitis aguda y además crónica. Y bueno, pues lo pasaba fatal, daba unos calambres estomacales tremendos. Entonces, claro, ya la cosa llegó a tal extremo que permitió, hizo un edicto, fue el primero que se sepa que hizo un edicto permitiendo soltar cualquier clase de aire en las comidas. Pues menos mal. O sea, ¿quién discutió con el emperador, eh? Sí, sí, sí. Que, él. Decía que eso era muy saludable y que daba buena suerte y todo, venga. Así que, bueno, por cierto, Carlos, ¿tú cómo sueñas últimamente? Bien. ¿Sí? ¿Y has notado alguna evolución en tus sueños? Pues yo no lo he notado, pero parece ser que han evolucionado. La verdad es que es un estudio sorprendente. Bueno, algún día, perdona, nos contará sus sueños lúcidos. Ah, bueno, tiene, claro, y que son importantísimos. Hombre, bueno, yo creo que la primera fotografía mía, si un medio público, sería yo lleno de cables. ¿Eh? Como Makoki. Sí. Bueno, voy a contar esto porque la verdad es que me ha llamado mucha atención, porque yo nunca me había planteado que alguien pudiera investigar sobre esto y que hubiera diferencias entre los diferentes seres humanos. Erich Schweitzgebel, con el apellido es Astray, es un profesor de la Universidad de Riverside, en California, que ha realizado un estudio que él ha iniciado, bueno, el origen, es decir, por decirlo de una manera, él ha retrocedido estos años 50, más atrás no se puede, sobre los sueños, pero no sobre los sueños, un estudio clásico de tipo psicoanalítico o algo así. No, él ha hecho otra cosa. Es las imágenes de los sueños, la forma en que los percibimos y cómo son. Porque desde hace muchos años se plantea un problema entre los especialistas en sueños. ¿Se sueña siempre en color o hay quien sueña en blanco y negro? Y la gente que sueña en blanco y negro, ¿sueña en blanco y negro desde siempre o solamente desde que la televisión existe? decir, esto que parece una tontería del sistema para el color es interesantísimo porque él ha hecho un análisis de los estudios que hizo de Descartes a Freud, es decir, desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, donde se encarga de observar y calcular cómo representaban sus sueños las personas del mundo occidental, solo de nuestro ámbito cultural, desde más o menos el barroco, es decir, desde que empieza a nacer el pensamiento científico. Entonces, él ha observado que en realidad lo que nosotros soñamos no es lo que nosotros recordamos, no es exactamente lo que soñamos, sino la forma en la que nosotros representamos lo que creemos haber soñado. Es decir, es complejo explicar esto así. Pero parece ser que, de una manera muy clara y muy notable, en todo el mundo occidental desarrollado, la existencia de la televisión y del cine ha modificado la forma en la que nosotros percibimos los sueños. Es decir, exactamente igual que apunta él en parte de su estudio. El estudio se llama ¿Por qué nosotros pensamos que nosotros soñamos en blanco y negro? Se refiere a algunos grupos de personas que afirman soñar en blanco y negro. ¿Pero qué te refieres? ¿Que la televisión al cine ha modificado la escenografía? Efectivamente. Ajá. Ha modificado la escenografía, la profundidad del sueño y la forma en la que nosotros representamos las cosas que nuestra mente ha creado. Los sueños, y ¿no? La temática de los sueños. La temática de una manera clarísima. Entonces él sostiene que la gente que dice que sueña en blanco y negro, el estudio parece indicar que es gente básicamente muy influenciada por la televisión antigua, por la televisión y los seriados de los años 50 y 60. Es decir, por la televisión en blanco y negro. Es decir, no por la realidad, que es en colores, para la mayor parte de los seres humanos, aunque hay algunos que tienen una pequeña enfermedad que hacen ver las cosas en blanco y negro. Entonces, este estudio es interesante porque a lo que apunta es algo mucho más decisivo. Es así de verdad está dentro del mundo occidental cambiando, entre los niños, la forma de percibir la realidad. De la misma manera que cambió en torno al siglo XIV-XV, cuando en el mundo occidental, no sabe todavía muy bien por qué, los occidentales empezamos a cuantificar las cosas, es decir, a medir el tiempo, a medir la distancia, nace la perspectiva, la notación musical, es decir, nace todo lo que luego ha sido la base del pensamiento científico, y lo que nos distingue del resto de las sociedades humanas, porque la occidental fue la primera que se empeñaba en medir las cosas, en medirlo todo. Bueno, pues esto dice que puede volver a cambiar, curiosamente, por la enorme influencia de la presentación de la vida en imágenes frente a la presentación de la vida en textos. Es decir, claramente, las clases dirigentes y cultas del mundo occidental, desde el siglo XVII y XVII, se instruían a base de la lectura, en tanto que ahora los niños se instruyen a base de las imágenes. Entonces, las imágenes las complementan con las imágenes de la realidad porque son de dos mundos diferentes. Y esto parece que, de una manera muy clara, está afectando a la forma en que los niños y los adultos que hemos vivido ya una cultura de un mundo televisivo y de cine, vemos lo que soñamos. Por eso él dice que en realidad los sueños no son como nosotros los recordamos. Él, que es la otra gran teoría que sostiene que los sueños de la humanidad siempre son iguales, tienen el mismo tipo de patrones. Pero que sin embargo la forma en que nosotros los recordamos y la forma en que los representamos está totalmente o directamente relacionada con la forma en la que nosotros vemos la realidad u otras realidades, a través del cine, de la televisión o incluso la forma en que lo escuchamos, por ejemplo en la radio. Porque es una voz diferente, no es la voz clásica de la conversación nuestra. Bueno, a mí me parece un estudio absolutamente... A mí se me ocurre una pregunta, teniendo en cuenta que a lo largo de la noche tenemos más o menos 5, 6, 7 periodos de sueño donde soñamos, pero solo recordamos como mucho, pues 1, 2, 3... Hasta 27 dicen algunos, ¿eh? Sí, no, pero eso ya son microsueños, pero lo que son sueños, periodos de sueño, está alrededor de esos 7 sueños, los cuales ya digo que normalmente solemos recordar el último porque es en el cual despertamos y si encima te despiertas de una forma brusca, sí que recuerdas. Y hay gente que con determinadas técnicas, que también hay técnicas para esto, pues puede recordar 2, 3, incluso todos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si realmente esta técnica serviría para todos aquellos sueños o solo para los que recuerdas. No, él piensa que solamente para los que recuerda, pero claro, además, fíjate por qué, porque además él lo llama, bueno, la palabra sería muy difícil de traducir al castellano, en inglés es muy original, él lo llama ecolocation, es decir, ecolocación, es decir, porque él dice, ahora veréis por qué utiliza esta palabra tan curiosa, dice que nosotros siempre que vemos, es decir, normalmente lo que vemos en la visión central es la que los ojos transmiten al cerebro de manera directa y que toda la visión periférica, todo lo que hay en el entorno del campo de visión que no es el directo, es lo que forma lo que él llama la ecolocación, es decir, la colocación de la visión periférica, que es la que determina la forma en la que aparecen los sueños, es decir, la que nosotros lo recordamos. Por eso, este estudio de momento solo se puede referir a aquellos sueños que nosotros manifestamos recordar. Evidentemente, todo ser humano tiene muchísimos más sueños en una noche de los que recuerda. Hay quien no recuerda ninguno, hay quien recuerda más, hay quien recuerda algunos. Es decir, hay periodos dentro de una persona, hay momentos en que tú puedes recordar más sueños que otros. Él se refiere a sueños recordados. Dice que los sueños recordados han cambiado de una manera clarísima desde los años 50, sobre todo en nuestro mundo, en el mundo occidental. Y la cuestión es, ¿tiene esto alguna trascendencia luego en la forma en que nosotros proyectamos la realidad? ¿La forma en la que recordamos los sueños? Es muy curioso. Me parece un estudio curiosísimo. Está muy bien. Yo tengo un amigo que sueña todas las noches con Ana Kournikova y la ecolocaliza, pero... ¿Cómo la ecolocaliza? En fin. Bueno, pues tenemos un año 2002 muy surtido, Bruno, porque hemos tenido noticias para todos los gustos, diferentes ámbitos, los que frecuentamos aquí en la Zona Cero. Sí. Y hay que destacar algunos, ¿eh? Hay que destacar algunos eventos. ¿Tú qué nos sugieres? Bueno, yo he hecho una lista en donde, bueno, como tengo bastante incontinencia informativa en muchas ocasiones, pues es bastante extensa, ¿no? Pero si tuviéramos que distribuirlo en un poco por cierto, grandes temas... He regalado tu libro, Invasión OVNI, de Nautilus, y ha gustado mucho, ¿eh? Me alegro, muchísimas gracias. Que lo sepas, Invasión OVNI, no has hablado de otra cosa, por cierto. Muchísimas gracias. Pero ha gustado mucho. Sí, me alegro mucho porque, bueno, todo lo que... Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que aunque aquí uno hable y trate sobre diferentes asuntos, su hijo predilecto, informativamente hablando, pues siguen siendo y serán por siempre, ¿no? Los ovnis, y todo lo que hago sobre ovnis pues tiene todavía un plus de cariño, y sobre todo porque es un tema muy difícil y se publican muy pocos libros de ovnis. Para que veas lo que te quiero, ¿eh? Que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, y en ufología, ¿qué? Precisamente, en ufología ha habido como media docena de noticias importantes e interesantes, aunque no ha habido ninguna que haya supuesto una gran explosión mediática, sí, como decimos, ha habido media docena de noticias interesantes. A nivel de avistamientos, quizá uno de los más destacados es el que mencionábamos aquí hace tan solo unas semanas, esa filmación que se obtenía en el aeropuerto de Albany, en Nueva York, el pasado mes de octubre, cuando un cámara de la televisión, de la cadena de televisión Fox 23, filmaba junto a la estela de un avión un extraño objeto alargado con dos protuberancias en la parte delantera y otras dos en la parte trasera del objeto, un artefacto que se movía a gran velocidad y que la filmación, como decimos, se obtenía por un operador de cámara profesional de esta cadena de televisión. Y esto no era lo importante, solamente este detalle, la filmación, que es bastante buena en términos generales, sino que el mismo FBI, pocas horas después de obtenerse la filmación y de divulgarse su existencia a través de esta cadena de televisión, requisaba el material para, se supone, tratar de averiguar si lo filmado correspondía a algún misil o algún artefacto que pudiera poner en riesgo a la población civil o la seguridad aérea de los Estados Unidos. Precisamente, el organismo que vigila y controla toda la seguridad a nivel aéreo en los Estados Unidos, el NORAD, por primera vez en muchos años, ha confesado en este 2002, hasta en dos ocasiones, una de ellas muy recientemente, que sus cazas han salido a perseguir objetos volantes no identificados. Los dos sucesos, uno de ellos ocurría el 26 de julio, el otro hace tan solo tres semanas, se observaban y se localizaban sobre la misma capital de los Estados Unidos, en Washington. Y el propio NORAD, este grandísimo organismo norteamericano que vigila todos los cielos de Estados Unidos, confirmaba oficialmente que sus cazas habían salido para perseguir objetos volantes no identificados. Pero probablemente a nivel mediático, junto a la desclasificación de algunos informes OVNI hasta ahora secretos en el Reino Unido, lo más relevante ha sido lo que ha tenido que ver con un nombre propio. Steven Spielberg, que hace tan solo tres semanas presentaba la serie Taken en Estados Unidos, una serie en donde narra las experiencias de una familia que sufre varios episodios de abducción, inspirada en sucesos reales, aunque no es un caso real tal cual, lo que ha provocado indirectamente la aparición y el estreno de esta serie es un renovadísimo interés por el enigma de los no identificados y por la supuesta vida extraterrestre en los Estados Unidos. Probablemente a nivel mediático esto ha sido lo más destacado en este 2002 a nivel de la ufología. ¿Qué audiencia tuvo la serie? 6 millones. Más que y los 7. Sí, bueno, y con un detalle importante, que es de pago. Forma parte de la cadena Sci-Fi Channel, que es una cadena de pago. Es decir, en España la compra Telecinco, ¿eh? Y en España la ha comprado Telecinco, que la va a estrenar en principio antes de verano. Lo bueno es que con la seguridad que era probablemente. Probablemente. Y afortunadamente, si la serie triunfa, los seguidores de Expediente X, que se quedaron sin ver la en la última de las etapas, la novena etapa de la serie, probablemente pues tengan suerte y vean todavía muchas más aventuras de Mulder y Scully. Es decir, que el tema de los ovnis, como ocurrió con el estreno de Expediente X hace unos años, resurge otra vez, como no podía ser de otra forma, gracias a la televisión y gracias a este personaje que es Steven Spielberg. Seguiremos repasando estas noticias más importantes del año 2002 en cuanto a la zona cero se refiere. Hemos hablado de la ufología, pero hay que hablar de la parapsicología, de la criptozoología, de tantas y tantas emociones. Y ahora voy a pedir que os quedéis un poquito más, porque tenemos una especial consulta a zona cero, porque quieren acribillarte, Jesús, a preguntas con lo de Sodoma y Gomorra, que parece que eso. Carlos Canales, a ti también te van a preguntar algunas cositas, para ti Bruno lo habitual, en fin, que ahora llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la Rosa de los Vientos hasta las 5 de la mañana, 4 en Canarias. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. El ministro de Justicia, José María Michavila, tiene una cita con representantes del Partido Popular, del PSOE y de Convergencia y Unión para explicarles el anteproyecto de ley que pretende endurecer las condenas contra los terroristas y autores de delitos graves. El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunciaba este domingo que estos delincuentes tendrán que pagar penas de 40 años de prisión efectiva. El jefe del Ejecutivo explicaba en una entrevista concedida a la agencia EFE que no se puede aceptar que los terroristas, después de cumplir cierto tiempo en la cárcel, puedan salir y volverse a unirse a comandos de la banda terrorista. Aznar considera la lucha contra el terrorismo uno de los grandes avances de su gobierno en el año 2003, así como el crecimiento económico de España a pesar de la crisis internacional durante este año 2002, queremos decir, aunque ha reconocido que el desastre del Prestige ha ensombrecido este ejercicio. El presidente del gobierno también ha tenido palabras para la incógnita de su sucesión. Creo que no es un problema. Hay personas extraordinariamente capacitadas, mucho más capaces, mucho más capacitadas que yo para desempeñar este cargo si los españoles dan su confianza, ¿no? Y yo siempre soy partidario de cumplir las cosas tal como se han dicho, ¿no? La política tiene una parte de, que es la parte más importante, de ser predecible, ¿no? Y tiene una parte de ocurrencia, ¿no? Nosotros tenemos nuestras normas, tenemos nuestros tiempos, ¿no? Y hemos dicho cuando se acerquen las elecciones generales, pues nombraremos nuestro candidato. Cambiamos de asunto. El Grupo Socialista en el Parlamento Navarro tiene desde hoy una ausencia entre sus filas después de que la diputada Pilar Aramburu haya decidido dejar la militancia y abandonar su escaño en la Cámara Foral. Acusa a su grupo de perder el norte y situarse demasiado cerca de Batasuna después de que el pasado viernes, cuando se andaban aprobando los presupuestos presentados por Unión del Pueblo Navarro, ocurriera esto que nos cuenta Aramburu. Se daba en esa circunstancia y en ese momento una posibilidad de que la mayoría de la Cámara sacar adelante los presupuestos porque faltaba un parlamentario de Batasuna y se pidió un receso, se estuvo esperando a que hubiera suficientes votos del no y a continuación, y cuando ya se incorporaron todos los miembros de la extinta Batasuna, pues entonces salió un empate de 25-25 repetido por tres veces. Si eso no es contar con Batasuna, pues venga Dios y lo vea. ¿Quién pidió el receso? Nuestro portavoz, Juan José Lizarre. El Partido Socialista esperó al de Batasuna. Sí. Eso ocurrió, ¿eh? Y eso realmente me parece grave. En otro parlamento, en el gallego, hoy se reúne la Comisión de Investigación del Prestige. Este lunes también habrá comparecencia del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, en el Congreso, mientras que el vicepresidente Rajoy visitará en el buque Galicia el nuevo centro de coordinación de limpieza y situación del vertido en el Cantábrico. A todo esto, los vientos siguen alejando de las costas las manchas de fuel, que a esta hora se sitúan a más de 60 millas del litoral gallego, aunque siguen llegando manchas dispersas, especialmente a la Costa de la Muerte. Unos vientos que podrían cambiar de dirección en las próximas horas. A pesar del peligro, la Xunta de Galicia ha anunciado que no admitirá más ofrecimientos de voluntarios hasta el mes de febrero. Este domingo, hasta 8.000 personas, entre militares, voluntarios y personal contratado, han trabajado limpiando las playas. La presidenta de Filipinas no se presentará a las próximas elecciones. Gloria Arroyo, que subió al poder en enero del 2001, ha declarado este lunes que no se presentará a las elecciones presidenciales para el año 2004. Arroyo ha hecho este anuncio sorprendente durante la celebración en la norteña ciudad de Baguio de una ceremonia en recuerdo al héroe nacional José Rizal. En deportes fútbol, los brasileños del Madrid aterrizan en Barajas. Después de haber pasado las fiestas navideñas junto a su familia, Ronaldo ha regresado a España junto a Roberto Carlos y Flavio Conceição para ponerse las órdenes de Vicente del Bosque junto al resto de sus compañeros. El Madrid dispone de 4 días para preparar el partido aplazado de Liga contra Sevilla. Terminamos recordándoles que el ministro de Justicia, José María Michavila, tiene hoy una cita con representantes de Partido Popular, PSOE y Convergencia y Unió para explicarles el anteproyecto de ley que pretende endurecer las condenas para los terroristas y autores de delitos graves. El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunciaba este domingo que estos delincuentes tendrán que pagar penas de 40 años de prisión efectiva. Así terminamos. Las noticias vuelven en 56 minutos. Serán las 4, las 3 en Canarias. Protagonistas, Luis del Olmo. Galicia atraviesa un momento duro, muy duro. En estas fechas, sus costas y su gente necesitan nuestro apoyo. Todos miramos hacia Galicia y nos preguntamos cómo podemos ayudar. Ahora más que nunca, consuma productos gallegos. Son de calidad, son de nuestra tierra. Onda Cero, te escuchamos. Magnetolátex es uno de los productos de mayor calidad que podrás disfrutar a lo largo de tu vida y del que más satisfecho te vas a sentir, porque el colchón Magnetolátex mejorará tu descanso nocturno y con ello tu rendimiento durante el día. Sí, pero ¿cómo lo consigue Magnetolátex? Su látex de la mejor calidad evita los ácaros, es transpirable y automoldeable, es decir, la columna reposa correctamente y tú descansas mejor, por eso duermes y además descansas, y quien descansa gana en bienestar. Además, Magnetolátex refuerza tu descanso mediante un campo magnético. Y todas estas propiedades están reunidas en un colchón único y especial. Tú decides descansar y estar mejor o seguir como hasta ahora. Pero recuerda, dormir en un colchón inapropiado es como dormir en el suelo. Disfruta de las ventajas de Magnetolátex desde solo 36 euros al mes, 5.990 pesetas, con 2 valiosas almohadas de látex de regalo y un somier o funda nórdica de plumas más a elegir, y con 10 años de garantía. Tú decides descansar y estar mejor o seguir como hasta ahora. Pide información hoy mismo en el 902-333-456 y descansa. 902-333-456. Magnetolátex, el colchón de tus sueños. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Programación especial de Navidad hasta las 5 de la mañana, 4 en Canarias, y ahora en un tiempo muy especial, consulta Zona Cero con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Os interesa? Son asuntos variados, interesantes, y que además han caracterizado este año 2002. Son preguntas que seguro que os van a resultar muy, muy, muy curiosas, muy entretenidas. Consulta Zona Cero, consulta especial con nuestros queridos asesores, nuestros buenos druidas. A lo largo de todo el año 2002 han venido respondiendo mil y una cuestiones, y este año pues la verdad es que ha sido pródigo en diferentes preguntas, y alguna de ellas, pues bueno, eterna, como por ejemplo, ¿qué piensan nuestros queridos de la tertulia sobre el caballo de Troya de JJ Benítez? Bueno, hay preguntas muy muy habituales, muy recurrentes cada cierto tiempo. La del caballo de Troya, ¿verdad, Jesús? Esa aparece cada mes 2 o 3 veces, ¿no? Ya sale el libro de Urantia. Y el libro de Urantia, sí. No es el caso de esta noche, porque tenemos mucha variedad, ¿verdad, Mar? Hay mucha variedad. Por ejemplo, la de Sandra, que dice, ¿qué opináis de las tesis del geólogo Graham Harris de que Sodoma y Gomorra existieron en la realidad y que fueron asoladas por un vasto terremoto en unos pocos minutos? Pregunta, ¿estamos ante un nuevo Troya sin hallar aún sus restos? A ver, Jesús. Bueno, el que exista o haya existido Sodoma y Gomorra, pues no es nada extraño. Quiero decir que el que no se haya descubierto, no se haya localizado en el emplazamiento arqueológico, no quiere decir que no hayan existido, entre otras cosas, porque muchas de las ciudades que se han mencionado en el Antiguo Testamento pues han ido apareciendo poco a poco, y la de Ur, por ejemplo, la ciudad natal de Abraham, pues es uno de los casos representativos. Ahora, que fuera destruida, perdón, que fuera destruida por un terremoto, fuera destruida por una conflagración bélica, incluso atómica, nuclear, como se ha dicho también en algunos foros, pues hombre, eso también está por discutir. Lo que es cierto es que si nos atenemos a los hechos descriptivos que aparecen en el Antiguo Testamento cuando se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues sí, se emparentan un poco con los que ocurrirían con una catástrofe nuclear, en el sentido de esa devastación tan masiva, tan atroz, que ninguna de las armas convencionales que se conocían o que se supone que había en aquella época, pues podría hacer, ¿no? Y todo lo de la mujer de Lot, que se convirtiera en sal, pues es cierto que hay una serie de síntomas que inducen a pensar que aquello pues pudo ser una catástrofe de una magnitud sorprendente. Incluso hay científicos que han detectado radioactividad en el lugar supuesto donde estaba ubicado Sodoma y Gomorra, que eso pues abonaría un poco estas tesis que acabo de comentar, que no dejan de ser muy espectaculares, pero desde luego no hay pruebas ninguna. El que algún día aparezcan estas ciudades, pues no me extrañaría. ¿Cómo se destruyó exactamente Sodoma y Gomorra? Pues hombre, si hacemos caso incluso a las teorías de los vimanas, de esos aparatos aéreos de los dioses, pues no sería tan descabellado suponer que ahí, ya digo, que hubo algo más que armas convencionales. Pero desde luego todo queda a la especulación. Estas son teorías pues muy sugerentes, pero desde luego sin más que el mero comentario tertuliano que podemos hacer. Pues no sé si es comparable a Troya o a las nueve Troyas, ¿no? No sería, porque Troya sí está localizado gracias al tesón de aquel loco maravilloso de Schliemann, que él descubrió una Troya pensando que era la definitiva, y resulta que, al igual que Jericó, no hay una Jericó, no hay una Troya, sino que hay nueve distintas en distintas capas estratigráficas, ¿no?, geológicas. Pero es distinto el caso. Primero hay que Schliemann era un loco maravilloso, ¿no? Genial, pero claro, fue poniendo nombrecitos a su antojo. La Ilíada le marcó mucho, supongo, ¿no? No, hombre, le marcó totalmente. Él conocía muchísimos idiomas, él leía en griego a sus ídolos y él, pues precisamente por eso, por ese sueño que tienen todos estos locos maravillosos, él pensaba que Troya no era una ubicación mitológica, sino que tenía su existencia real, y allí se fue. A la Turquía oriental de nuestros días, y allí localizó esa Troya, y allí localizó lo que él pensaba que era el tesoro de Príamo, y engalanó además a su esposa con esas joyas, y las fotografías están ahí. Después se demostró que no tenía nada que ver ni con Príamo, ni con Agamenón, ni con ninguno de estos, pero que sin embargo él pues estaba orgulloso de aquel hallazgo. Él sí descubrió la primera Troya de las muchas que después empezaron a descubrir. Ese es el gran hallazgo que tuvo Schliemann. Todo lo demás, pues lógicamente es censurable, un poco en el sentido, bueno, no es censurable porque tampoco era un arqueólogo profesional, él lo hizo con la mejor buena voluntad. Si es censurable, pues un poco lo que intentó hacer su nieto todavía, ese sí que era para correr lagorrazos, porque él intentó apropiarse de ese legado arquitectónico y arqueológico y científico, entre comillas, que aportó su abuelo, pero él incluso llegó a decir que había descubierto unos manuscritos escondidos por su abuelo y que ahí se decía exactamente dónde estaba la Atlántida. Incluso él atesoraba el oricalco, ese extraño material de los atlantes, en monedas. Decía que él tenía monedas de oricalco, y después se demostró que todo era falso y que lo único que intentó es hacer publicidad. Por lo tanto, la pena es que este nieto sí enturbió un poco esa fama que tuvo su abuelo, y que yo creo que el abuelo pues hay que reconocerle todo el gran mérito que tuvo como arqueólogo aficionado. Eso del Príamo, que acabó en Berlín y luego, como todo el mundo sabe, fue saqueado por los soviéticos y lo llevaron, y bueno, es una de esas peripecias, ¿verdad?, de la arqueología. Sí, es verdad, porque la historia de Schliemann es tan apasionante tanto en vida como después de muerto, por esto que acabamos de comentar de su nieto, y después por toda la incidencia que tuvo aquel tesoro, que desde luego fue muy preciado, y que bueno, que se demostró que correspondía a una época griega pues bastante antigua, pero que sin embargo, ya digo, que lo de Schliemann sí sirvió de acicate, para mí ese es el gran mérito, a otros exploradores un poco de lo insólito, de lo misterioso, de aquellos que no se conforman solo con la literatura escrita, tanto de los textos religiosos como de las leyendas o de las sagas mitológicas, claro, y que van adelante, ¿no? Entonces, pues hay muchísimos hallazgos después de Schliemann que se pueden también atribuir a estos sueños de locos maravillosos, que ojalá sigan existiendo siempre. Muy bien, más consultas. Más correos. El de Desire de Madrid, que se dirige directamente a Bruno Cardeña. Se dice: ¿qué opinas de las teorías de los llamados patrones de comportamiento que tanto Valé como Maheu relatan en sus libros, como el caso de las hadas y el término de las abducciones, muy vinculado al tema de los ovnis? No acabo de entender exactamente a lo que se refiere. Yo supongo que pues se refiere en general a las de Megeo. Pues me imagino que es buscar el folclore para ubicar un poco lo que es el folclore de gestación, que es la ufología, con todas las aducciones, y me imagino que relacionadas a aquellos que tanto Megeo como Valé interpretan, claro, el rapto de las hadas, el rapto de los duendes, etc. Es decir, que lo que vienen a significar ambos estudiosos es algo que es innegable, ¿no? Que lo que hoy interpretamos como ovnis, en su momento se interpretaba pues según lo que formaba parte del contexto cultural y del nivel de creencias. De los duendes a los visitantes del dormitorio. Efectivamente, ¿no? Y hace 500 años bueno, pues al no estar desarrollada la era espacial, todos esos fenómenos y todas esas entidades se asociaban o se bautizaban como hadas, como duendes, y en plena era espacial, cuando nuestros conceptos sobre lo que es el universo exterior, sobre la posibilidad de ser visitados, al igual que un día podemos ser visitantes, bueno, pues cambia un poco la interpretación que se puede hacer de estos fenómenos, aunque es muy importante significar que Megest y Valé, aunque pueden coincidir en algunas cosas, no tienen un planteamiento de fondo en absoluto similar respecto al fenómeno. Y cada vez se han separado más. Sí, Megest podríamos decir que, aunque en los últimos años admite que tiene algunas dudas sobre determinados episodios, Megest no es una persona que admita la existencia de los ovnis, y Valé sí es una persona que admita la existencia de los ovnis. Bueno, tanto es así que Megest fue uno de los grandes investigadores del fenómeno belga de finales de los sí. 80, porque estaba convencido de que eran aviones americanos. Sí. Aunque luego manifestó sus dudas, y precisamente la oleada belga es la que le empezó a hacer plantearse. Pero Megest es quizá el máximo representante y el más lúcido de los representantes de los ufólogos psicosociales que aparecieron en Francia a finales de los años 70, y que defienden que el fenómeno ovni se comporta como un mito moderno, y que todas las experiencias que narran todos los testigos no son más que malinterpretaciones de fenómenos naturales y conocidos, que son intoxicados al ser relatados a los medios de comunicación por lo que se ha contado anteriormente. Y Valé considera que se trata de una especie de mecanismo de refuerzo, efectivamente. Que hay alguna especie de manipulación del género humano a muy largo plazo. Y que hay un estímulo real detrás. Lo que pasa es que para Valé corresponde a un tipo de naturaleza que nosotros no conocemos, no necesariamente al viaje espacial que una navecita, ¿eh? No se refiere a eso, pero mantiene una teoría genial, ¿vale? Javier de Barcelona dice que recientemente ha caído en sus manos un ejemplar del libro Himnerotomaquia Polifili, sueño de Polífilo, que se le atribuye al monje dominico Francesco Colonna. Seguramente sabéis que este poema alegórico está lleno de conocimientos arqueológicos, epigráficos, y tiene cierta leyenda esotérica. Dice que solo está en el prólogo, pero quiere que le comentéis algo más. ¿Alguien ha leído...? Bueno, además sirvió, está muy relacionado Julio Verne con este sueño de Polifilo, con la sociedad Niebla, que tenía que ver un poco pues con Phileas Fogg también. Claro, exactamente, con el nombre del protagonista de La Vuelta al Mundo. Era un poco el texto, esto es un texto del siglo XVI, un texto muy críptico, muy difícil de evaluar, porque está cargado de simbolismo, en el fondo son unos amores, ¿no?, de Polifilo, pero unos amores, pues eso, como muy alquímicos, poco profanos, y que hay una serie de claves secretas, hasta tal punto que servía este texto, pues, como una especie de oráculo en las sociedades secretas del siglo XIX. Lo utilizaban un poco como referencia el sueño de Polifilo. De hecho, en la sociedad Niebla, ¿no?, donde, entre otros, estaba un pintor como era Delacroix, o estaba un escritor como era Julio Verne, pues lo tenían un poco como texto tótem, ¿no?, para sus tertulias. Y entonces, bueno, pues tan importante era lo del sueño de Polifilo, este texto de Francesco Colonna, que se sabe que el acróstico, un poco esos juegos lingüísticos que le gustaba mucho a Julio Verne para determinar luego sus personajes, los protagonistas de sus novelas, pues sirvió para su Phileas Fogg. Fogg sería Niebla en inglés, y Phileas sería pues el juego de palabras de Polifilo, pero teniendo en cuenta que la F es la PH. Marcus de Madrid dice, según el arquetipo de vampiro que recoge Bram Stoker, en aparte de sus numerosas cualidades, dice que poseen la ayuda de la nigromancia. Y ahí su pregunta, ¿podríais ampliar y matizar un poco esta extraña terminología de la nigromancia? A ver, Carlos. Eran brujos, simplemente, es decir, que practicaban la brujería. O sea, que los vampiros tenían la ayuda de la no, brujería. No, Bram Stoker, cuando... Es que, claro, es decir, el problema del vampirismo en las novelas... Bram Stoker era irlandés. Sí. Bram Stoker hace una novela... Podemos empezar porque yo recomiendo leer Drácula, porque como novela es estupenda, sí. De verdad. Pero realmente él nos inspira, es decir, total y absolutamente, las leyendas centroeuropeas de vampiros, por la sencilla razón de que básicamente es eso, es una novela. Es decir, él ideó el vampirismo moderno, tal y como nosotros lo entendemos, recogiendo cosas que sí son del vampirismo centroeuropeo general. En general, los vampiros, tanto las huilas, es decir, los vampiros de lo que es Serbia y Bosnia, como los vampiros clásicos de Transilvania, Moldavia y Valaquia, que son los que él utiliza una mezcla para definir a su vampiro, al vampiro de su novela, eran todos brujos y demonios al mismo tiempo. Es decir, la brujería es absolutamente vinculada a las leyendas del vampirismo, porque la brujería se vinculaba siempre al demonio, es decir, al mal. Y los vampiros, en líneas generales, son muertos. Bueno, en líneas generales, y en no líneas generales son muertos. Claro. Sí, son demonios. Sí, la nigromancia, pues, sí. De alguna manera, estaría especializada. Claro, sería la magia negra, pero aquella magia negra que está asociada a los muertos. A los muertos. Antonio, hemos elegido este correo en representación de muchísimos que nos han llegado con la supuesta solución del truco de Blake, el acierto del número de la lotería. Hemos tenido correos, bueno, toda la semana. Sí, sobre todo con esa relación, en relación a esa noticia que salió en El Mundo, pues que era un enano que estaba dentro de la caja y quiere que expliquéis, que contéis cómo fue, porque, bueno, tienen muchas dudas. A ver, Bruno, ¿cómo? Pues lo vamos a contar, a ver, porque Bruno, antes de que... Es el truco... Pero ya lo habías contado, además... Sí, lo contamos, pistas, ¿no? Pues habíamos dado una pista y dijimos, yo creo que en medio de cena de ocasiones, que Anthony Blake había calcado el número de la lotería. Y no era una metáfora, era una realidad. Es decir, el típico truco de calco que se ha usado y que usó Copperfield en su momento y que otros magos utilizaron también hace escasamente unos meses para adivinar los números de la lotería, teóricamente para adivinar los números de la lotería. Cuando Anthony Blake u otro mago dice que va a acertar el número de la lotería, decimos que no es un truco nuevo, aunque existen variantes, y Blake ha desarrollado una variante con algunas pautas que no podemos conocer exactamente cómo han sido, pero es básicamente consiste en no escribir ningún número cuando dicen que lo están escribiendo. Y en sellar ese sobre, ese papel o esa hoja dentro de un libro, de forma que... aunque el espectador crea en su ilusión, porque es prestidigitación, es ilusionismo lo que están haciendo con nosotros, aunque crean que se ha escrito un número, ahí no se ha escrito ningún número. A lo máximo se ha utilizado un bolígrafo que simplemente pinta con tinta transparente, de modo que es absolutamente invisible lo que se escribe. Ese sobre se sella, por ejemplo, y incluso lo puede certificar un notario que está cerrado en tal fecha anterior al sorteo de la lotería correspondiente. Y lo que se hace una vez que el número de la lotería, el gordo de Navidad en este caso, es comunicado y sale del bombo, creo que era el 8103 en esta ocasión o sí, muy similar, sí. Lo que se hace es que por un proceso de calco, es decir, el y típico... justo en ese momento es cuando Andrew Blake se entera el número que ha tocado. Efectivamente, no haya... efectivamente. Y no hay enano de la caja. Y con esto quiero decir que el número no aparece escrito de ningún modo hasta que no sale el número de la lotería. Y lo que se ha hecho tradicionalmente en ese tipo de trucos es que se introduce un papel dentro de un sobre, en esta ocasión era un libro, pero tradicionalmente lo que se hace es introducir un papel dentro de un sobre y antes de abrirlo se utiliza normalmente con una cuña adherida, por ejemplo, al dedo pulgar o con un bolígrafo o con algo que presione sobre el sobre por la parte exterior y se escribe el número. Por ejemplo, con una sobreuña se escribe el 8103. Y ese 8103 aparece en el papel que está dentro del sobre. ¿Por qué? Porque el sobre, en su parte interior, es un calco. Y por lo tanto, al escribir desde el exterior del sobre, al marcar sobre el sobre el número 8103, aparecerá reflejado en ese papel. Ese es el truco de la lotería que han utilizado siempre más sofisticado, los ilusionistas. Pero esa es la base de los trucos de calco. Como comprenderás, para alguien que es capaz de colocar las cartas en una baraja, eso no es nada. Claro. Bueno, pues explícanos. Qué revuelo. Para todos los amigos y amigas que han enviado sus correos con el asunto del enano, bueno, pues no, ya está. que además, muy probablemente, Anthony Blake ha sido fantástico como ha organizado mediáticamente todo esto. Y lo del enano no es casual. Es decir, forma parte de todo ese proceso publicitario, ¿no? del fenómeno y de el mago lo que siempre pretende hacer convencer. Y el mago de magia potagia, no de la otra magia de la que estábamos hablando hace un momento. El mago que hace trucos, lo que pretende es que el espectador siempre crea que el truco es algo mucho más sofisticado de lo que es en realidad. Más cuestiones. Otros temas. Miguel Ángel pregunta si se sabe algo sobre aquella ciudad que descubrieron en las profundidades submarinas de la isla de Cuba y que tanto en secreto lo lleva dicho gobierno. Bueno, ya hemos contado muchas veces, ¿verdad?, que no hay datos nuevos, ¿no? No hay nada de última hora, ya lo que hemos venido contando. Hace un mes contamos las últimas noticias, ¿no? Claro. Menos incluso, porque salen constantemente. Ahora cuando mejore, ahora es un mal momento, pero anunció Paulina Zelinsky y su empresa que volverían con el robot Ulises en febrero o marzo. Así que van a continuar investigando. Pues todos pendientes en febrero o marzo, más noticias sobre la ciudad sumergida en Cuba. David quiere saber más sobre un curioso caso que escuchó hace tiempo aquí en el programa La Rosa de los Vientos. Se trata del caso de Enriqueta Martí. Solo recuerda que era una mujer que secuestraba niños, que la cogieron y que nunca se habló del tema. Sabe que hubo mucha controversia, mucha polémica con este tema y que al parecer había más gente implicada. Está intentando recopilar datos, pero no encuentra nada a través de Internet, distintas páginas. Bueno, pues es uno de esos casos muy, muy clásicos, ¿verdad? Y muy comentados, ¿no? Oye, lo puedo recomendar. Y ahí, en fin, no me gusta recomendar mis libros, pero analizo este caso en profundidad en uno de mis libros que se llama Los dueños de los sueños, en donde hablo de los ogros, de los cocos, de los hombres del saco y demás seres oscuros. Y en concreto analizo el caso de Enriqueta Martí, las Saginers, las chupasangres, catalán, que era pues uno de esos personajes pavorosos de principios de siglo, si no recuerdo mal. Ella actuó alrededor de entre 1919 y 1920. Secuestrando niños y haciendo pues verdaderas barbaridades, como era pues el tráfico de sangre aquí, no tanto de órganos, sino el tráfico de sangre, porque ella se relacionaba con la alta burguesía de la época, alta burguesía catalana, y esa sangre, según ella, pues era muy buena, muy terapéutica para determinadas enfermedades, como podía ser la tisis. Y ese era el negocio sanguinoliento, truculento y macabro que tenía Enriqueta Martí, que era pues una clásica sanguinaria, hombre del saco y sacamantecas de la época, en el sentido de que no es un mito, sino que por desgracia personajes como esto, lo que ocurrió uno o dos años antes de que apareciera el caso de Enriqueta Martí en Gádor, este crimen famoso y también truculento de Gádor en Almería, donde también ocurrió pues un caso de hombre del saco con sacamantecas incluido, que en este caso eran dos personajes distintos, donde uno secuestra al niño, le llevan un saco, el otro se encarga de matarle y de sacarle las mantecas y también la sangre. Pues Enriqueta Martí fue de esos casos, además, muy aclamados, muy muy populares en el juicio que se incoó contra ella y que murió además en la cárcel, fue condenada, como no podía ser de otra manera. Y en ese juicio, además, estuvo uno de los mejores folcloristas que ha tenido Cataluña y toda España en general, que era Joan Amades. Joan Amades lo siguió de una forma muy puntual a aquel juicio, le interesaba muchísimo por la parte folclórica que podía tener este caso, y comentan que incluso él se hizo con alguno de estos objetos personales que tuvo Enriqueta Martí para su pequeño museo, su coleccionismo particular, porque le impactó tanto, él era un jovencillo por entonces, le impactó tanto que desde ese momento pues siguió de una forma muy intensa todos los casos de cocos, de sacamantecas, de hombre del saco, hasta el punto que él tiene uno de los estudios para mí mucho más completos, más didácticos y más eruditos sobre este tema, bien es verdad que centrado solo en Cataluña, pero desde luego imprescindible de lo poco que se ha escrito. Bueno, pues todo eso y muchas más cosas cuento en el libro este que escribí y que publiqué hace tiempo en Martínez Roca, y que desde luego pues a mí también me impactó, me parecía un caso histórico relativamente actual de cómo todavía los sacamantecas y los vampiros pues todavía siguen existiendo. Es la crónica más detestable de la España esta. De la España negra, efectivamente. Sí. Bueno, pues es el caso ese que nos ha contado Jesús. Vamos con el correo de Blanca. Dice, recordando el código secreto de la Biblia, ¿se ha comprobado si con este sistema sale algo con las palabras atentado y torres gemelas o algo parecido? Hombre, yo sé, Bruno, que este asunto apenas lo has tocado. No, pero es un clásico. ¿Ha salido algo? Sí. Hay además páginas web enteras dedicadas única y exclusivamente a lo que se ha descubierto en el código secreto de la Biblia, divulgado por el periodista norteamericano Michael Drosnin en relación a lo ocurrido aquel 11 de septiembre. Y efectivamente, han aparecido esos cruces de palabras, esas especies de sopas de letras, en donde la fecha 11 de septiembre, pero en el calendario hebreo, en su correspondiente, en el calendario hebreo, aparece entremezclado con la ciudad de Nueva York, o con expresiones que pueden aludir a la ciudad de Nueva York, con expresiones que aluden a las dos torres, a las torres gemelas, y a personajes como Osama Bin Laden, que tienen un significado propio como nombre, que aparece también reflejado en ese código de la Biblia. Efectivamente, y como todos y cada uno de los sucesos que nos propongamos que queden reflejados en el código secreto de la Biblia, aparecen reflejados. Y ese es el gran misterio. Es como si todo estuviera ahí. O es un gran juego de probabilidades y un gran engaño de la lógica, este código secreto de la Biblia, o es una auténtica bomba de relojería lo que está ahí escrito. Desde Madrid nos preguntan, ¿fueron los troyanos de los poemas homéricos, posiblemente de raza frigia, como se rumorea, ya que Homero les asignó nombres y costumbres helénicos, estuvieron emparentados realmente con los griegos o con los teutones? A ver, Carlos. Los frigios eran un pueblo indoeuropeo, de origen era un pueblo, bueno, los pueblos indoeuropeos, de los que hablan la familia de lenguas a la que corresponde la nuestra, el castellano, como gran derivado final, claro. Porque ya es de cuarta generación, pero no deja de serlo. No, es verdad. Es decir, derivado directo. Sí. No, es verdad que lo somos. Es decir, pues los pueblos indoeuropeos, normalmente los lingüistas los clasifican en dos grupos. El grupo, en la forma en la que hacen la palabra cien, el kentum y el satem. Nosotros seríamos kentum, es decir, los latinos, los germanos, los... somos todos del grupo Kentum. Y los eslavos, por ejemplo, los bálticos o los iranios o los lenguas indoeuropeas del norte de la India son todos del grupo Satem. Bueno, en ese sentido, los frigios eran un pueblo Satem. Es decir, era un pueblo que estaría más emparentado con los pueblos de rama indoeuropea, por ejemplo, del estilo persa, es decir, como los persas o como los escitas o como los ármatas, uh-huh. que con los helenos, los latinos, los germanos o los celtas, que eran todos del grupo occidental. En ese sentido, es poco probable que los troyanos fueran frigios. Por una sencilla razón, si nos atenemos a la cronología más lógica de cuándo se pudo producir la mítica guerra de Troya, porque hay que tener en cuenta que aunque Homero fue un oscuro poeta, bueno, sabéis que ni siquiera es seguro que fuera el autor de la guerra de Troya, lo que se le atribuye como una especie de leyenda a un supuesto escritor o poeta que vivió en el siglo VIII, pero que había recopilado y recogido leyendas de la antigüedad griega, eso del periodo aqueo, que correspondían aproximadamente al año 1200-1100 antes de Jesucristo, que es cuando se produce la famosa oleada de los pueblos del mar, que recogen de una manera tan correcta las crónicas egipcias de los tiempos de Ramsés II. Algo ocurrió en el Mediterráneo Oriental, no se sabe exactamente qué. Hay quien lo vincula a la destrucción de la isla de Santorini, de Tera, a la explosión del volcán que generó un desastre natural terrible al que continuó una llegada masiva de oleadas progresivas de pueblos que procedían del Danubio. Entre ellos, la semana pasada, exacto, entre ellos los aqueos. Los aqueos, que fueron la primera de las tribus griegas que entran en la península al sur de la península balcánica. Si eso es así, el único pueblo indoeuropeo que en aquellos tiempos vivía en la meseta de Anatolia eran los hititas. Los frigios llegaron bastante después, por lo cual es muy poco probable que los troyanos de la leyenda de que luego da pie a la guerra de Troya de Homero, fueran frigios. Pero Homero, en cambio, Homero, si de verdad existió, sí convivió con los frigios. Es decir, la gente que vivía en esa zona cuando vivió Homero eran frigios, no los que había cuando supuestamente se desarrolló la guerra de Troya. Eso es lo curioso del asunto y lo que ha hecho pensar a muchos, que los troyanos tuvieron algo que ver con los frigios. Desde luego, los de Troya, de 7 a 9, sin duda alguna. Sí, porque como Troya efectivamente fue destruida y construida varias veces, desde luego, los que vivieron en la época homérica, que a lo mejor la ciudad no se llamaba ya Troya, los que vivían en aquella costa, en aquella zona, sí eran frigios. Sí. Pero los frigios vivían más bien en la meseta de Anatolia, más al interior. Mucha gente sigue pensando que Homero ideó. Es muy posible que sí. Lo de Troya, pero bueno, al fin y al cabo se trata de un recopilador, ¿no? Claro, pero es fácil. Es que esas cosas, es decir, la historia oral y la no oral, la escrita, son muy interesantes en la forma en la que se transmite la cultura de las leyendas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo raro. Imaginemos que un marciano viene aquí dentro de 5.000 años. Muy probable. Y descubre que California, el nombre, no tiene aparentemente nada que ver con los colonizadores españoles y ni siquiera con la gente que hay allí, que habla inglés. Entonces empieza a investigar dónde viene el nombre. Y descubre que la palabra California hace referencia a una isla mítica que aparece citada por primera vez en las sergas de Esplandián, un libro de caballerías del siglo XV. No entiende nada. Y sin embargo es así, es decir, un conquistador español del siglo XVI llama a California en honor a un libro de caballerías de su origen de tierra natal a un lugar que luego, por características o casuales del destino, se va a convertir en uno de los más grandes estados norteamericanos, en un sitio súper rico y con gran trascendencia cultural en el futuro. Fíjate que cosa más curiosa, y sin embargo sería muy difícil coger el árbol genealógico de esa palabra. Nuestras consultas Zona Cero. Bueno, Oscar quiere oír escuchar vuestra opinión sobre la película Arotol Booking en la mente de un asesino. ¿Está basada, dicen, hechos reales o es un falso documental? ¿Las imágenes de la parte documental que aparecen son reales o se han recreado? Yo es que el documental este no lo he visto. O sea, yo no sé ni siquiera si existe Aro Tolbukhin. Aro Tolbukhin, en la mente de un asesino. Es una película, según él. Además te pregunta a ti, Juan, si has dedicado un pasaje del terror a este personaje. No, es que debe ser un malo, malísimo. No consta en mis archivos. No consta en tú. En mis archivos. Y seguramente estoy cometiendo un grave error, porque debe ser un malo malísimo, ¿verdad, Jesús? Debe ser, pero... A mí no me suena. No tenemos tampoco consta en mis archivos. No consta en mis archivos, Aro Tolbukhin. Bruno entonces... pone cara duda, yo no tengo... No, yo... ¿Te suena Aro Tolbukhin? No, en absoluto. ¿Me suena Henry? Henry, retrato de un asesino, sí está basado en un caso real. Sí, pero lo cierto, y claro, como no conozco a qué película documental se está refiriendo, pero lo cierto es que en los últimos años han aparecido, al hilo del fenómeno de las brujas de Blair, muchas películas documentales supuestamente inspiradas en hechos reales y que incluso se presentan como tales, como filmaciones en directo de esos hechos, pero que no son más que recreaciones. Es un nuevo género casi del cine. Cada generación hay una película tipo La Bruja de Blair. Sí, a mí desde luego este no me consta como psicoquiller. No consta en las listas oficiales. No me consta. Ahora, seguramente me estoy equivocando, pero vamos, en las mías no. Porque yo solo he contado 32 psicoquiller, no ha habido más en el mundo. Nada más. Ojalá fuera así. Bueno, vamos a ver. Bueno, Sergio, sobre los fantasmas de Londres, de esto sí habréis oído hablar, dice: desde la ocupación romana hasta los años oscuros de la Revolución Industrial de Charles Dickens y sus famosos espectros errabundos, así como la Torre de Londres y demás sitios encantados. ¿Quiere que habléis de todo esto así en un momento? Bueno, pues más que hacer un resumen pormenorizado de los diferentes fantasmas, dicen que en el Reino Unido hay unos 5.000 castillos y cada uno tiene su fantasma, a veces incluso dos. Bueno, pues hay miles. Es la gran tierra de la fantasmogénesis. Bueno, yo creo, Jesús, Carlos, que les podemos prometer un monográfico sobre... Se puede hacer uno sobre la Torre de Londres, se puede hacer uno. Eso, ya, solo sobre la Torre de Londres. Los fantasmas de la Torre de Londres, ¿verdad? Solo sobre eso. De Londres. Por ejemplo, y además ya que este oyente ha citado a Dickens, Dickens... que nos da muchísimas sorpresas en sus novelas, ¿no? Aparte de las que son conocidas, ¿no? De esa podredumbre, de esa miseria del Londres que le tocó vivir, pero tiene una novela muy poco conocida, muy poco leída, que es La Casa Escondida, donde se da cuenta de un caso de combustión espontánea. O sea que, y eso es un poco el aliciente que tiene toda la novela, de cómo alguien pues muere de esa forma tan misteriosa, un hecho tan parapsicológico, tan mal conocido y por suerte, ¿no? En este caso, con tan pocos casos registrados, y uno de esos casos lo menciona Dickens en esa novela, La Casa Escondida, que al parecer se basaba en un caso real que él conocía porque era un lector empedernido de los periódicos londinenses, y entonces uno de esos casos que apareció en una de las crónicas que él leía, pues le sirvió de argumento para esta novela. Pues mira, hablando de combustiones espontáneas, Maribí plantea si sabéis algo sobre el caso de una familia chilena que sufre episodios repetidos de combustiones inexplicables. Al parecer creen que la responsable del fenómeno es Irma, una chica de 27 años. Dice: yo no había oído que los casos de combustión espontánea se hayan repetido en ninguno de los casos estudiados hasta ahora. ¿Es posible que realmente se puedan causar estos fuegos con la mente? ¿Sería algún fenómeno de tipo poltergeist, quizá relacionado con algún tipo de energía mal canalizada? Bruno, sí, ha habido, además en varios medios de comunicación se hizo alusión a un caso, no conozco, no recuerdo exactamente los detalles, pero era en una vivienda humilde en Chile, en donde en repetidas ocasiones dentro de esa casa y siempre en presencia de esta persona que parecía ser un poco el foco canalizador de los fenómenos, se producían incendios inexplicables en objetos. Hay que distinguir dentro de este tipo de fenómenos lo que son las combustiones espontáneas y las combustiones espontáneas humanas, que son cuando ese fuego se produce prácticamente en el interior de una persona que queda práctica y totalmente chamuscada. Incluso parte de su cuerpo se ha volatilizado durante la combustión. En este tipo de sucesos no estamos hablando de las combustiones humanas espontáneas que han sido profundamente estudiadas, sino que lo que ocurría en esta vivienda de Chile es una de las manifestaciones más violentas, pero conocidas y bien documentadas, que se producen en los fenómenos de poltergeist, en donde, al igual que se mueven objetos sin que aparentemente nadie los toque, y al igual que desaparecen y aparecen objetos y artefactos que antes no estaban ahí, es decir, hay una alteración del medio físico, bueno, pues entre esas alteraciones están documentadas también los fuegos espontáneos en sillas, en armarios, en camas, en suelos, incluso en paredes, como bolas prácticamente de fuego que provocan incendios que en esta ocasión, en este caso chileno, fueron un auténtico problema para la vivienda, para las personas que estaban allí y para la paz de todo el entorno en el cual se encontraban. La verdad es que existen unos pocos casos documentados y sí que existe cierto, entre los parapsicólogos, cierta unión a la hora de justificar el hecho de que probablemente se trata de un fenómeno poltergeist, es decir, que de algún modo la mente de una de las personas que se encuentra en ese lugar, fundamentalmente y casi siempre un adolescente, es la que canaliza esos fenómenos, es la que provoca de forma inconsciente esos fenómenos, lo que no quiere decir que sea un caso fraudulento, ni mucho menos, pero los poltergeist, a diferencia de las casas encantadas, digamos que no hay una fenomenología ajena a nuestro mundo, a las personas físicas que se encuentran en el entorno. Y quiere decir que esta chica Irma tenga la mente calenturienta, tanto como para... Sí, esa sería una buena metáfora, pero al igual que en el entorno de muchos fenómenos de poltergeist, en presencia de una persona se mueven objetos, caen cosas de las mesas, bueno, pues a veces esos fenómenos son tan violentos como para provocar pequeños fuegos en los objetos que están en esa habitación o en esa casa. Si no recuerdo mal, no hace muchos meses Pablo Villarrubia publicaba un reportaje de un caso de estos en Brasil, de combustión espontánea, pero de objetos, no de personas. Le pasaba pues en una choza, una cabaña de unos caboclos, que son unos mestizos entre indios y blancos. Y entonces pues contaba un poco el testimonio aterrador de esta gente, como los objetos, las camas, los enseres, las camas pues se incendiaban sin una causa aparente, y que también parece que tendría algo que ver con alguno de los miembros de la familia, uno de ellos adolescente, o sea, pues otro más en Brasil. ¿Más consultas, Zona Cero? María Jazmín de Madrid quiere preguntar sobre Los Ángeles y su origen. Dice, ¿solo es un icono de la cultura occidental y cristiana u otras culturas también lo han representado en el pasado? ¿Qué opináis sobre Los Ángeles, Carlos Canales? A ver, Jesús, es un especialista absoluto. No, la verdad es que Los Ángeles... no con ese nombre, ¿no? Porque ese nombre sí forma parte más de nuestra cultura judío-cristiana. Pero lo que es el símbolo del ángel como guardián, como protector del ser humano, está en todas las culturas, ¿eh? Esa sensación de que todo el mundo tiene su ente protector, que le defiende, que está con él desde el mero hecho del nacimiento hasta la muerte, pues forma parte de todas las culturas que creen, ¿no? en estos seres y en la vida después de la muerte, por supuesto, todas las culturas ateas, si es que hay alguna, que apenas las hay, pero bueno, sería para debatir, pues desde luego no lo creen. Entonces sí, la figura del ángel se ha repetido en todas las tradiciones, han cambiado los nombres, evidentemente. El protector. Siempre es el ser protector, sí. esa sensación de que alguien tiene a su lado, que le está protegiendo de los malos momentos, y que en el fondo cuando alguien ora, cuando alguien está rezando, puede estar rezando a su Dios, a su Virgen, a su santo, pero en el fondo lo está haciendo a través de ese intermediario, de ese ángel protector, ¿no? Entonces, bueno, es algo curioso porque forma parte de nuestra cultura, además de nuestra cultura occidental, de una forma tan directa que ya no solo se han hecho películas, sino se han escrito muchísimos libros donde no solo se habla de la figura mitológica, de la figura simbólica que tiene el ángel, sino de la presencia real de ángeles en nuestra cultura y en los devenires, ¿no? De los acontecimientos históricos. Y entonces hay cantidad de seres, de personajes, que dicen haber tratado con su ángel, que incluso los ángeles tienen una forma física, curiosamente muy similar a la nuestra, sin alas ni cosas parecidas, pero sí los describen con una belleza y con una paz interior pues sorprendente, y que bueno, no deja de ser pues una variante de esa creencia que se ha repetido a lo largo de todas las culturas. Ya digo que cambian las formas en que se ha entendido, cambian los nombres, pero el mensaje, el arquetipo, siempre ha permanecido igual. Una nueva consulta. Más cuestiones. Por ejemplo, la de Mar, que dice, me gustaría preguntarle sobre el tema de los diluvios universales y esos restos arqueológicos encontrados sumergidos con una antigüedad de 10.000 años, cuando la ciencia ortodoxa suponía que no existían civilizaciones con esa capacidad constructiva. ¿Creen ustedes que existieron en un pasado remoto civilizaciones que, si bien no tuvieron el grado tecnológico de la nuestra, sí alcanzaron grandes cotas de conocimiento y que fueron destruidas por un cataclismo universal o regional? Y por último, dice, ¿le podría ocurrir algo similar a nuestra presuntuosa y tecnificada civilización? Son como tres preguntas, además sí. Diferentes. La primera pregunta es que está por probar. Nadie ha descubierto todavía ciudades de hace 10.000 años sumergidas en ninguna parte. Entonces, empezando por ahí... Bueno, la de Cuba va camino. Va camino. Como mucho 8.000. No, va camino. Y en el Mar Negro también hay otra por ahí. Pero no, el Mar Negro es diferente. El Mar Negro... setos en la India. En la India. A los dos lados de la India. Está probado. No son pruebas científicas. Bueno. No hay todavía. En ello están. No, lo del Mar Negro es la única que tiene una prueba de datación segura y parece corresponder a la edad de las construcciones de Catalhoyuk en el interior de Anatolia. Sí, sería más o menos de la antigüedad de Jericó, unos 8.000 años. Es decir, que no está nada mal, pero bueno, está por probar. Respecto a lo de los diluvios, sí es cierto. Todas las culturas prácticamente del planeta tienen dentro de su mitología o de sus tradiciones legendarias la existencia de una especie de gran catástrofe, además provocada por el agua. Puede haber otras muchas catástrofes añadidas. No me voy a extender más en ello porque hace poco le hemos dedicado un monográfico al tema de los diluvios. Y en cuanto a la tercera pregunta, si le podría ocurrir a nuestra sociedad, pues por supuesto que le podría ocurrir, pero sin embargo habría una diferencia importante. Yo no sé, personalmente, yo no tengo una idea muy clara sobre si ha habido una sociedad o civilización tecnificada en el pasado. Es posible que a nivel local, a nivel no planetario, pues tal vez hay algunos indicios que parecen probar que pudiera haber existido una civilización algo más desarrollada, desde luego en el Neolítico, de lo que ahora tenemos como idea general. Pero desde luego no tuvo, si estuvo muy desarrollada, no lo fue en el sentido de nuestra tecnología, que es una cosa también diferente. Los restos que dejaría la civilización actual serían inmensos, pero absolutamente inmensos. Es decir, no se podrían borrar probablemente ni con un cataclismo planetario, pero de tamaño gigante. Es decir, quedaría algo. Es decir, somos una sociedad que ha producido tecnología a una escala ya muy elevada. Desde luego, algo de ese estilo en la Tierra no ha habido, eso está claro. Desde Mallorca, un oyente dice, ¿qué pasó con aquellos famosos sonidos que se oían al norte de mi isla? La noticia recorrió todos los telediarios nacionales y locales, incluso en un periódico local titularon en portada y a página completa una base extraterrestre sumergida. Supongo que todo acabó en alguna tontería y debido a eso ni siquiera en una pequeña columna se explicó la solución a tan paranormal misterio. En este asunto se llegó a hablar uno de incluso de prospecciones de mineral, ¿no? Sí, fue una de las hipótesis que se propuso, ¿no? Que alguien, algún tipo de, bueno, pues de empresa estuviera efectuando prospecciones o estudios del subsuelo para, bueno, pues para extraer o minerales o petróleo o cualquiera de las cualquier tipo de objeto con un origen geológico, ¿no? No se pudo averiguar si era esto, si se estaban efectuando algún tipo de experimentación con submarinos que pudieran estar provocando esos sonidos, si a través del mar algunas de las fábricas que existen en la costa del Mediterráneo se podía haber extendido ese sonido que se oía en las Baleares. En definitiva, todas las hipótesis que se propusieron en su momento, ninguna de ellas pudo demostrarse. De hecho, y de forma esporádica, los sonidos al parecer siguen de vez en cuando escuchándose, pero lo que no se ha demostrado, al igual que no se ha demostrado todo lo anterior, y lo que no se demostrará, es que eso tenga absolutamente nada que ver con una supuesta base extraterrestre. No entiendo y jamás entendí el por qué en un momento determinado de unos sonidos misteriosos alguien dedujo que allí había una base submarina de seres extraterrestres que, no sé, estarían dando martillazos para que se oyeran en la superficie, porque tampoco tendría sentido. Lo que se hizo fue que un fenómeno desconocido, como eran unos sonidos que no se sabe de dónde procedían, se asociaron a una serie de sucesos que habían ocurrido en los años 70, en donde sí es cierto que se vieron, incluso se registraron en radar, como algunos objetos no identificados entraban y salían del mar. Pero la asociación de ideas entre ambos fenómenos, entre lo que ocurrió en los 70 y lo que ha ocurrido ahora en estos últimos meses, no existe. No voy a decir que un invento de la prensa, pero sí fue una idea absolutamente forzada por algunos individuos. Igual que deforzada, y sería paradójico, ese triángulo, una especie de mini triángulo de las Bermudas, sí, que se llamó la zona del silencio, digo, paradójicamente, porque aquí hablaríamos de todo lo contrario, que también se establecía como base de ovnis, como lugar donde había anomalías de todo tipo y que los aparatos que pasaban por allí, tanto fueran barcos como aviones, pues tenían sus pequeñas circunstancias tecnológicas que les hacían ser susceptibles de que estábamos haciendo o hablando de un triángulo, de una zona anormalmente alterada. Lo que es cierto es que además, poquitos meses antes de que ocurriera lo de Baleares en el Pacífico, se registró una señal acústica muy parecida por parte de la Marina norteamericana. Esa señal logró grabarse y nadie la identificó con el sonido de seres de otros mundos que hubieran instalado una base subterránea. Bueno, pues ese bloop, que no se ha descubierto tampoco cuál era su origen, pero se asoció probablemente a algún tipo de criatura marina de grandes dimensiones que podría estar generándolo. Y muy probablemente por ahí pudieran ir los tiros de la explicación de lo que ocurriera en las Baleares, pero en absoluto nada que ver con OVNIs. Más cosas en la consulta Zona Cero. Osvaldo pide opinión sobre dos autores, Carlos Castaneda y Anton Wilson. Toma. Hay que ver eso. A ver, Carlos Castaneda. Vamos a ver. ¿Existió Carlos Castaneda? ¿Era una mujer? Era Colón. Bueno, por lo menos existió alguien que dijo llamarse Carlos Castaneda, ¿no? Utilizó ciertas semillas. Él mismo se encargó de borrar su historia personal. Hongos alucinógenos. Claro, un poco de todo ahí, ¿no? Don Juan Matus, el famoso brujo Jackie. Lo bueno que ha tenido Carlos Castaneda, con el pez de que haya muerto o no haya muerto, en fin, como también se divulgó recientemente, que yo creo que lo de menos, es que ha creado todo un mito alrededor de Carlos Castaneda. Está la gente que le sigue, que ha creado sus escuelas, tiene sus seguidores, que tiene su pequeño culto, a pesar de que él era enemigo de los cultos personalistas, pero bueno, tiene su culto, tiene sus libros, la famosa tetralogía, la primera que le da a conocer, y después todos los que continuaron, ¿no? Desde las enseñanzas de Don Juan hasta el viaje a Islán, y bueno, toda la saga de libros, cada uno profundizando más en todo ese chamanismo moderno, y utilizando un poco el tópico que yo creo que él mismo se encargó de difundir, que era el estudiante de antropología que se convierte en estudiado, en un ser estudiado, y que a la postre se convierte en un chamán, en un brujo, en un chamán con unos poderes portentosos, hasta el punto de que fue capaz de borrar esa historia personal que tanto alegaba en sus libros. Por lo tanto, para mí, con independencia de que sus técnicas, de que sus métodos, de que sus enseñanzas fueran válidas, sean creíbles o no creíbles, porque realmente lo que cuenta son cosas increíbles, desde incluso volar hasta desaparecer y aparecer en otro lugar a muchos kilómetros de allí, son cosas técnicamente, científicamente imposibles, pero que lógicamente dentro del mundo del chamanismo todo es posible. Entonces, para mí, ese mito moderno que ha creado Castaneda me parece válido. Me parece válido en el sentido que ha infundido muchísimos ánimos a principiantes, incluso aprendices de brujo, a aproximarse al chamanismo, a conocer un poco esas tribus de Sonora, de México, el chamanismo en general, y a preocuparse un poco de lo que hay de verdad y mentira, hasta el punto de que hay verdaderos partidarios de que Castaneda existió y que fue un estudiante de antropología de California, y otros que dicen que prácticamente es un nombre donde detrás se esconden muchísimas otras personas, incluso mujeres, que no tienen nada que ver con esa supuesta realidad de Carlos Castaneda. Nosotros hablamos con un Carlos Castaneda. Y vosotros hablasteis con un Carlos Castaneda. En el año 91. Claro, y ha conseguido entrevistas. Incluso hay alguna foto pirata y secreta de él, donde... Yo creo que te digo, un Carlos Castaneda. Y lo has especificado muy bien. Pero yo te digo que él mismo se ha encargado de que esa especie de neblina esté alrededor de Carlos Castaneda. No todo el mundo ha podido conseguir eso, y menos en la época en que estamos viviendo, de medios de comunicación, donde hay entrevistas, donde hay muchísimas fotografías, donde te hacen una filmación por menos de nada. Eso, para mí, tiene mérito. Y respecto, ¿quién era? ¿Colin Wilson? ¿Estábamos hablando? Anton Wilson. El hermano. No, es que Colin Wilson es un biógrafo, entre otras cosas, ha escrito la biografía de Gurdjieff, por ejemplo, uno de esos magos antones del siglo XX, que también pues fue un poco el maestro de personajes tan conocidos como Powell, y no tanto de Bergier, pero sí de Lewis Powell, que fue uno de los coautores de La rebelión de los brujos y que también generó pues toda una escuela, ¿no? Respecto a Anton Wilson, salvo que practica este tipo de sistemas esotéricos, la verdad es que poco conozco de él y sé que hay alguna obra suya por ahí. Bueno, más cosas. Eugenio quiere que habléis de una cuestión. Dice, viendo la película Señales, recordó que hace ya bastantes años, creo que por 1996, apareció un vídeo en el que supuestamente dos pequeñas bolas de luz recorrían un campo de maíz y haciendo unos movimientos creaban uno de esos círculos. Él vio ese vídeo por esos años en un programa que realizaba Jiménez del Oso en el canal autonómico valenciano y lo daban como real. Y ahora, con las nuevas tecnologías, pues pensó que si buscaba en internet lo encontraría y así fue. Pero se encontró con opiniones que no, que le quitaban toda la credibilidad. Es que es falso. O sea, ya directamente, con lo cual acabamos antes. No, ese vídeo efectivamente es uno de los más, de las cosas que se hacen. Hace poco lo comentábamos cuando hablábamos de uno de los pseudoinventores del mito del Bigfoot. Una de las grandes desgracias que tiene todo esto, todo el tipo de investigación que nosotros hacemos, es que hay gente que tiene ideas muy notables y muy bien planteadas, y cuando ve que nadie le hace caso decide fabricarse las pruebas. Ha ocurrido tantas veces ya que es hasta aburrido, es decir, pero ocurre también en el campo de la antropología. Podemos empezar así con el cráneo del hombre de Pildon, por poner un ejemplo. Pero va en esa línea, en el sentido que la teoría que sostenían los que difundieron el vídeo, a mí me parece cuando menos interesante. Es decir, ellos sostenían básicamente que se trataba de un fenómeno natural desconocido que mediante una cosa muy rara que ellos llamaban, bueno, vórtices de plasma, actuaba sobre el trigo o sobre el maíz hasta el extremo de poder alterar la composición atómica del lugar donde aparecía el círculo. Algunas pruebas de que se ocurrió un fenómeno extraño tenían, es decir, pero lo que no estaba nada claro es cómo se producía. Entonces, basándose en la idea de algunos testigos, que yo creo que estaban más que nada influenciados por las teorías de la mitología británica, de las hadas y demás, que decían que habían visto luces en la noche sobre los sembrados, pues decidieron fabricarse un vídeo que al mejor estilo del vídeo del Bigfoot de Patterson, pues demostrara lo que no había manera de demostrar y eso, de una manera exactamente, científica. Y eso no quiere decir que Fernando Jiménez del Oso presentara ese vídeo. Ni tiene que ver con eso. No es definitivo. Es como lo de Patterson. Sí, es que es perfecto. Es un caso como el de Patterson. La idea que defendían lo que sostenía el entorno de Patterson y los que creían en el Bigfoot en California del Norte en los años 60 era más o menos una especie de versión más alta del Yeti del Himalaya, con un cierto movimiento medio humano, tal. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se defabrica. Fabricaron uno, claro. Y se le filma. Por cierto, que han debido poner en un programa de estos de refrito algo relacionado con este vídeo, porque nos ha llamado un oyente hoy justamente diciendo que lo ha visto y que escuchaba la voz de Jiménez del Oso comentándolo. Pero esto es como cuando aquí comentamos lo de las piedras de Ica, que tenemos diferentes opiniones, ¿no? Sobre sí, también hay otro problema sobre este tipo de vídeos, y me refiero también al de Patterson, por poner otro de los muy conocidos, o sobre uno con el vídeo de Alternativa 3, claro, que también exacto. Le creó muchísima polémica sobre Jiménez del Oso, y eso no que le diera credibilidad, claro, obviamente estaba divulgando un vídeo. No voy a decir como uno que apareció ahora que está en internet de un Yeti, que es muy bonito el vídeo, se ve muy bien tal, pero también es falso. No, lo que quiero decir es que muchas veces también hay programas de televisión que utilizan como fondo, como imágenes de continuidad, imágenes conocidas, pero que curiosamente son falsas. Sí, pero que no quiere decir con eso que estén avalándolas, sino que, bueno, no hay ninguna manera en ese momento de colar de alguna manera el escenario mientras está hablando mejor un experto y sale el vídeo, a lo mejor, de Patterson o el de las lucecitas haciendo el círculo. Vamos con la última consulta antes de terminar. Pues mira, hablas del empalador si bebía o no bebía sangre. No hay ninguna constancia en las crónicas romanas. No dice que bebiera sangre, hacía otro tipo de barbaridades. Hay un grabado alemán que le representa comiendo delante de su bosque de empalados. Bueno, es un tipo muy agradable. Vamos, extraía. Sí, bueno, tenía costumbres un tanto raras. Sí. No hay ninguna prueba real o no aparece ninguna crónica de la época que bebiera sangre. Es decir, no era un vampiro como tal, en el sentido de lo que entendemos ahora como eso. Como es, vampiro. Bueno, pues una consulta Zona Cero extensísima, un homenaje a nuestros oyentes que preguntan, que insisten, que apoyan, que animan, que se solidarizan con la tertulia Zona Cero y hacen de esta tertulia pues lo que es una clara referencia en el mundo del misterio. Os agradecemos muchísimo ese entusiasmo que demostráis y bueno, pues en este último programa del año 2002 yo creo que lo normal y lo que es obligatorio es felicitar bien el año a nuestros oyentes, ¿verdad, Bruno? Así que felicítales, dales tus mejores deseos. Pues lo que se suele decir, ¿no? Que tengan una salida mejor de la que con toda seguridad me espera a mí con el trancazo que uno tiene. Me cogí un reprise. Hombre, de aquí al martes. De aquí al martes hay que salir claro. Mejor, porque si tiene razón Jesús en lo que decía anteriormente, claro. Si tal cual sales, va el resto del año, yo apunto bastante negro. Pues yo espero y deseo... Tienes vestido de negro. Sí, yo espero y deseo que todos nuestros oyentes, esos 200.000 incondicionales, que tengan que para ellos el 2003 sea el mejor año de sus vidas y el peor de los que les queda por delante. ¿Y qué pides, qué deseo pides para el misterio? ¿Para el misterio? Bueno, pues nada especial, solo que nos genere mucha información y muchas noticias. Y que estos temas se normalicen en los medios de comunicación. Sobre todo es la normalización y que se hable de este tipo de fenómenos y de este tipo de sucesos, pues del mismo modo que se habla de deportes o de economía. Eso es una lucha a muy largo plazo, pero poquito a poco se puede ir consiguiendo. A ver, Carlos Canales, tus deseos para el 2003. Bueno, pues que el 2003 sea bastante mejor de lo que aparentemente parece que va a ser. Porque la pinta, la verdad, es que no es buena, sinceramente. Así que, con que salga un poquito mejor de lo que pienso que va a ser, yo creo que sería estupendo. No, vamos a ver si suerte, si la cosa no va tan mal como parece en general. Hay lugares del mundo donde lo están pasando francamente mal. Siempre hay lugares del mundo donde lo están pasando francamente mal. Pero la verdad es que este año son demasiados. Y la verdad es que a ver si mejora un poquito al 2002, que ha sido para gran parte de la humanidad un año muy duro, ¿eh? Uh-huh. ¿Y Jesús Callejo, tus deseos para el 2003? Bueno, pues teniendo en cuenta que nosotros generamos nuestros propios actos y que tenemos que ser consecuentes con eso y, por lo tanto, todas nuestras actuaciones a nivel individual y a nivel colectivo pues va a generar una serie de consecuencias, hombre, yo pediría que todos, dentro de nuestra pequeña esfera de responsabilidad, pues seamos mucho más amorosos, utilizando esta palabra en un sentido amplio, porque eso no va a generar ni conflictos, no va a generar odios, no va a generar pues disturbios. Sencillamente lo que sembremos es lo que vamos a recoger. Si por desgracia las previsiones son catastróficas, por suerte nosotros tenemos el destino de poder cambiar esas predicciones, de cambiar ese destino. Pero para cambiar ese destino a nivel global tenemos que cambiar nosotros mismos. Primero pensemos nosotros de forma muy amorosa, y eso, si es verdad que la energía se lleva al pensamiento, como dice ese principio medieval, desde luego que lo iremos consiguiendo poco a poco. Pues mis queridos amigos Jesús, Carlos, Bruno, sois más que amigos, sois algo muy especial de esta hermandad de la Rosa de los Vientos, así que lo que pido para el 2003 en esta parcela es que sigáis honrando a este programa con vuestra presencia. Es lo que pido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí llega la tertulia Zona Cero, hoy con este especial Consulta Zona Cero. Hemos respondido muchísimas cuestiones de nuestros oyentes, pero luego tenemos una hora por delante para disfrutar. Ahí está la carta de Tico Medina, ahí está la semana azul y verde con Mar de Tejeda, nuestro micro relato de terror, se llama Él, llega desde Galicia, muy sugerente, por cierto, poco apocalíptico. Tendremos esos enigmas del mundo, el capítulo 131 con los innombrables. Bueno, los chachapoyas, que es una etnia muy curiosa que nos presenta Bruno Cardeñosa, y luego pues el cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Todo esto y algo más hasta las 5, 4 en Canarias, como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. Son las 4 o las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. El ministro de Justicia, José María Michavila, inicia hoy una ronda de contactos para explicar el anteproyecto de ley del Gobierno para endurecer las condenas a los terroristas y que serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros del viernes. Este lunes la cita es con Partido Popular, PSOE y Convergencia y Unió. Con ellos analizará lo anunciado este domingo por el presidente José María Aznar, la modificación del Código Penal para que las penas a los terroristas y autores de delitos graves pasen de 30 a 40 años. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el jefe del Ejecutivo explicaba los motivos de esta decisión. No es aceptable que un terrorista salga después de pasar un tiempo de prisión, 15 años, 20 años, y pueda otra vez volverse a pasear por su pueblo, pueda volver a formar parte otra vez de los comandos, pueda retornar a la organización terrorista. Por tanto, hemos hecho una propuesta de modificación clara de nuestra legislación en el sentido de decir que los terroristas cumplirán íntegra y efectivamente sus condenas. Una entrevista en la que Aznar ha hecho también balance del año. Sitúa la lucha contra el terrorismo y el crecimiento económico como las dos principales bazas de su gestión en el 2002, aunque reconoce, eso sí, el ensombrecimiento que ha provocado la crisis del Prestige. Precisamente el desastre del Prestige llevará este lunes por segunda vez al ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, al Congreso para explicar ante la Comisión de Infraestructuras las actuaciones de su departamento ante la crisis del petrolero. Sobre el terreno, el vicepresidente Mariano Rajoy visitará el buque anfibio Galicia, sede del nuevo centro de coordinación de las operaciones de limpieza pesquisa y seguimiento del vertido en el Cantábrico. Precisamente el Cantábrico es una de las zonas donde siguen apareciendo pequeñas manchas de fuel, aunque la peor parte se la sigue llevando la costa de la muerte gallega. La principal mancha sigue alejándose de la costa, ayudada por los vientos del este, y se sitúan ya a unas 60 millas del litoral, pero se espera que cambien su dirección al oeste en las próximas horas. Francia se mantiene en alerta ante la presencia de manchas en sus aguas muy próximas a sus 200 millas de exclusión. Más cosas, sigue coleando esa ausencia de Jaime Mayor Oreja en el Parlamento Vasco, que permitió el pasado viernes la aprobación después de 3 años de los presupuestos del gobierno de Ibarretxe, mientras que el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, hablaba de escándalo y que pedía la dimisión del presidente del Grupo Popular en la Cámara de Vitoria. El presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, ha salido esta noche en la brújula de Onda Cero en defensa de Mayor Oreja, asegurando que para escándalos los de Arzalluz y los del PNV. En vez de dar consejos a los demás si tiene que hacer o dejar de hacer, dimitir o dejar de dimitir, lo que tiene que hacer Arzalluz, insisto, es presentarse a las elecciones y dar la cara y no estar siempre en la madriguera y en esa madriguera como está el señor Arzalluz, moviendo los hilos de todo lo que ocurre en el nacionalismo del País Vasco. Gracias a Arzalluz, el Partido Nacionalista Vasco pactó con ETA y eso sí que es una verdad, un verdadero escándalo. En Francia, un empleado argelino del aeropuerto parisino Charles de Gaulle se encuentra bajo custodia judicial después de ser detenido la pasada madrugada en posesión de armas y explosivos que escondía en su vehículo. El empleado fue detenido por la policía de fronteras cuando se dirigía a su vehículo, en el que la policía encontró una pistola automática, una ametralladora, 5 panes de explosivo plástico y 2 detonadores. Los agentes, además, han registrado el domicilio del sospechoso en la región parisina de Bondy y han detenido a su padre, sus 2 hermanos y un amigo de la familia. De vuelta a España, en crónica de suceso, un empresario y 65 inmigrantes han sido detenidos en una operación de la Guardia Civil. Se les acusa de incumplir la ley de extranjería. Buscamos los detalles. Onda Cero Alicante, Pepe Requena. Los términos municipales de La Nucía, Callosa de Segura y Crevillente han sido los escenarios de estas detenciones llevadas a cabo en los últimos días. Además, en estas 2 últimas ciudades, la Guardia Civil también arrestó a 17 argelinos y 5 marroquíes que habían ocupado ilegalmente 3 casas, por lo que se les acusa de usurpación de vivienda. Las 65 personas que fueron arrestadas por no tener papeles y a los que se les ha aplicado la ley de extranjería habían venido a Alicante desde 14 países del este de Europa y de Sudamérica, sobre todo de Ecuador y Rumanía. Por su lado, el empresario crevillentino arrestado tenía trabajando en su industria a ciudadanos extranjeros sin garantías laborales y sociales. Los detenidos en aplicación de la ley de extranjería han sido entregados a la Policía Nacional para la tramitación de su expulsión, mientras que los magrebíes ocupas y el empresario crevillentino han pasado a disposición judicial. En deportes, Barcelona dio la presalida al París Dakar. La competición comenzará el 1 de enero en Marsella y acabará el 19 en Sharm el Sheikh, en la península del Sinaí, en Egipto. Unos 5.000 aficionados se han dado cita ayer en la Plaza de Cataluña para despedir a los participantes. Los pilotos Nani Roma y Jordi Alcaraz han sido las estrellas de la presalida del Dakar, en la que también han estado presentes casi todos los pilotos españoles que tomarán parte en la prueba. Terminamos recordándoles que el ministro de Justicia, José María Michavila, inicia hoy una ronda de contactos para explicar el anteproyecto de ley del gobierno para endurecer las condenas a los terroristas y que serán aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Este lunes la cita es con Partido Popular, PSOE y Convergencia y Unión. Así terminamos. Las noticias vuelven a Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias, de la mano de Javier Peña. ¿Sabes lo que dice mi colega? Que con las tías soy un pringa. Mi viejo, que mejor curro ser abogado. Mi madre, que a ver cuándo me quito el piercing. Mi novia, que me lo ponga en otro lado. La tele dice muchas cosas. Y los míos, que lo mejor es desfasar. Sobre drogas dicen de todo. Y yo digo, piensa por ti. Plan Nacional sobre Drogas. Sin dudas, sin drogas. Estamos en otoño. La vuelta al trabajo, a la rutina de siempre. Unos vienen y otros se van. Pero hay alguien fiel a tu lado. Tú y Compañía, el mejor servicio de relaciones personales. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Llama ya al 902-190052. Mira, siempre que llueve hay atasco. ¿Y sabes por qué? Porque no saben conducir, es que la gente se asusta. No se trata de saber conducir, sino de adaptar la conducción a las circunstancias de cada momento. La lluvia reduce la visibilidad y la adherencia de los neumáticos. En nuestro país, una media de 112 días al año se producen precipitaciones en forma de lluvia. Durante estos días, tienen lugar unos 7.000 accidentes. He conducido con lluvia muchas veces, nunca me ha pasado nada. Tiene que estar lloviendo para que me patine el coche. No es necesario que diluvie. perder el control del coche no depende solo de la cantidad de agua en la calzada. Con las primeras gotas, se forma un barrillo en la calzada que la hace muy deslizante. Si se circula a mucha velocidad o los neumáticos están desgastados, el coche puede patinar sin control. Cuando la calzada está mojada, la distancia de frenado aumenta considerablemente. A 60 km por hora, son necesarios 6 metros y medio más para la detención total del vehículo. Dirección General de Tráfico. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora extra, hasta las 5 de la mañana, 4 en Canarias. ¿Cómo suena, verdad, Mar? Las 5 de la mañana. 4 en Canarias. 4 en Canarias. Bueno, pues esas 3 horas especiales de Navidad. Y vamos a tener una hora muy suculenta, llena de contenidos dignos de vosotros. Esa carta de Tico Medina, nuestro druida, que va a enviar a Lula da Silva, el nuevo gobernante de Brasil, país esperanzado en lo que puede hacer este señor, un señor que viene de sectores radicales, pero que ha ido evolucionando hacia posiciones más moderadas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Brasil, un país inmenso con 170 millones de habitantes. También tendremos Semana Azul y Verde, con un resumen de lo mejor en cuanto a ciencia, tecnología, medio ambiente, espacio, medicina. Lo contaremos con Mar de Tejeda. En cuanto a nuestros microrelatos, nos llega uno desde Pontevedra. Hemos elegido Galicia para terminar este año de microrelatos, un año estupendo, fantástico, gracias a vosotros. Alejandro Gómez Aragón nos envía un microrelato que se llama así: El. Tremendo. Y es apocalíptico y es. Para terminar el año como se merece. Claro, digamos que es un relato de punto final. Eso es. Estará Paco de León, por supuesto, dando voz a ese relato. Y también José Manuel Escribano con La Hermandad, una peli de la Zona Cero que seguro que os va a interesar. Todo esto y mucho más. Y ese capítulo número 131, que ya todo el mundo está llamando, no paran de llamar, a todo el mundo a la centralita de Onda Cero diciendo, por favor, queremos saber algo más acerca de los chachapoyas. Bueno, pues que no se preocupen. Que están intrigadísimos. Bruno Carreño se les va a contar todos los pormenores sobre esta curiosa tribu. Bien, pues todo esto y mucho más hasta las 5, 4 en Canarias en vuestra querida Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, último programa del año 2002. ¿Te gustaría viajar a Brasil, Mar? Pues sí. ¿Verdad que es un viajecito país, en estas fechas? Hombre, es un país muy sugerente, con la Amazonía, con tantas cosas, también con sus cuestiones difíciles, uh-huh, que las tiene. Bueno, pues en eso está Lula da Silva, el nuevo gobernante. Tico Medina, pues quiere contar algo sobre Lula da Silva, y es que al parecer ya le conoció. No me digas, ¿estrechó su mano? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Nuestro druida, nuestro buen sabio, en la última carta de este año 2002, fue una carta esperanzada en una población que quiere vivir llena de esperanza en el nuevo siglo XXI. Bueno, pues Brasil, con su gobernante Lula da Silva, un personaje muy curioso, digno de una carta de Tico Medina. Señor presidente elegido por el pueblo de Brasil, Lula da Silva. Escribo de obrero a obrero, porque yo soy como usted un metalúrgico de la palabra, y usted es un herrero de la política. Pero le escribo con la admiración necesaria, que después vendrá la prueba dura de los años de presidente. Pero le escribo con la admiración que de entrada le tengo a quien de los 10 dedos de las dos manos solo tiene 9. Porque uno lo perdió en acto de servicio y no en otra guerra que en la de su trabajo. Buenas noches, señor presidente, en unas horas de Brasil. Yo le recuerdo de aquel día hace ya 10 años... en que me lo presentaron y yo fui hasta usted, y está escrito en los papeles de aquel tiempo, porque es mi oficio de cronista. Usted con su gorrilla marinera de marinero en tierra, que por cierto yo he perdido la mía, aquella griega que me compré en Mykonos, y la he perdido el otro día en un taxi bajo la lluvia, y nadie me la ha devuelto todavía, con lo que me ha ayudado a soñar con la mar desde el mismo corazón de la tierra. Lula da Silva, escribo esta carta para decirle que ya entonces noté en usted un raro resplandor, porque yo soy un analfabeto de la universidad que no conoce como el Fari otra escuela que la de la calle, la calle y los seres humanos. Pero ya entonces, sin embargo, escribí que como Brasil viene de la palabra brasa, según la historia, usted sería en su día la llama que ardiera en el altar de la historia de su país. No me equivoqué, aunque tampoco había que ser un profeta en un país tan rico con tantos pobres, en un lugar tan hermoso, divertido al mismo tiempo, en un pueblo tan artista y tan aguantador. Y recuerdo que allí en Brasilia, por donde andaba ya vestido de artesano con su barba negra al viento, rodeado de amor, usted que siempre fue un repartidor de amor, que nos presentó quien entonces escribía su biografía, su primera biografía, y cerca, por si lo recuerda, aquella tarde de carne asada, aquel día de Brasil, caminaba su hija tan linda, aquella negrita, la vida de otra historia de amor paralela, cuando ya se le había muerto su esposa al traer a su hijo, que también le nació muerto en el tiempo de la historia. Buenas noches de España, presidente de Brasil, que ha tenido el valor y el amor inmenso de hacer, de entrada, a un músico como Gilberto Gil, el poeta de la música de Salvador de Bahía, y lo ha hecho en su ministro de Cultura. ¡Cuánto me gusta la cultura viva! ¡Cuánto me va la cultura auténtica, la que se bebe de las fuentes del pueblo! ¡Ay, aquel Jorge Amado que ahora mismo recuerdo en su casa de niños y flores, allá arriba, bajo un amplio sombrero de paja, de cultivador de café, trabajando frente al océano hirviente en uno de sus libros, aquellos que olían a mango y a manatí al mismo tiempo! Bueno, pues que no me sobren las palabras, que se las lleva el viento, Lula da Silva, señor presidente, capitán del Sertao, hijo del hombre y del hambre, nacido de la caña de azúcar de otro. Que sepa usted que le tengo fe, que le tengo ley, que le tengo esperanza. Hasta su palacio ahora de cristal azul de Brasilia, donde un día escuché sonar cómo crecían los árboles de la selva bajo el asfalto, le mando mi reconocimiento y mi abrazo. A sus órdenes, señor presidente. Caipirinha en mano le saludo cuando empieza el año. Que el machete de su palabra siga trabajando en el aire dulce de una de las más hermosas e injustas geografías de la Tierra. Ya sabe dónde me tiene. Incluso para lo que usted hizo de niño. Incluso para limpiarle los zapatos. Siquiera una sola mañana, antes de ir al trabajo. Siquiera un solo instante. Ya sabe que le admira, pase lo que pase. Dígame. Es una última carta de este año 2002, pero llegarán muchas más en el 2003, por supuesto. Pero esa última carta llena de esperanza para un pueblo que quiere tenerla, el pueblo de Brasil. Y su nuevo presidente, que ya será dentro de unas horitas, Lula da Silva. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y entramos en el repaso de la semana. Azul y verde, ciencia, medicina, tecnología, medio ambiente, todo eso son asuntos que trata muy bien Mar de Tejeda. Bueno, Mar, pues vamos a empezar con la semana, y el lunes ya, gran noticia, desde Israel nos llegaba la sorpresa médica. Pues sí, todos vamos a recordar el año que termina como el de la clonación humana, pero 2003 será sin duda el año de la biotecnología. El lunes, por ejemplo, nos enterábamos de que científicos israelíes habían conseguido crear riñones humanos completamente funcionales en ratones. Para ellos, trasplantaron a los roedores una pequeña cantidad de células tomadas de fetos humanos. Esas células continuaron desarrollándose y crearon riñones humanos perfectos, aunque a escala menor. La técnica se podría utilizar para ayudar a pacientes que necesiten trasplantes de órganos. Una de las dificultades relacionadas con las técnicas actuales es que los pacientes que logran obtener un órgano donado tienen que tomar medicamentos durante el resto de su vida para evitar el rechazo de este por parte del cuerpo. La nueva tecnología evita el rechazo gracias, según los científicos, a la edad temprana de las células trasplantadas. Estas se tomaron de fetos abortados que tenían de 6 a 8 semanas de edad. A esa edad, el feto está a punto de desarrollar sus riñones a partir de la célula que los científicos implantaron en el ratón. Se trata de una célula madre que puede dividirse y convertirse en todos los tipos de células necesarias para crear un riñón. Conscientes de que sería imposible establecer una fuente ilimitada de células fetales humanas, los investigadores también han experimentado con células de fetos de cerdo de 4 semanas de edad. El resultado fue igualmente positivo y los investigadores creen que se podría desarrollar un tratamiento en los próximos años. Bueno, pues qué gran luz, ¿verdad? Para todos. Muchísima luz. En este siglo XXI esperamos esa clonación terapéutica. Y eso no es clonación terapéutica. Al fin y al cabo es a partir de células de, bueno, pues de seres que no han llegado a buen puerto. Bueno, pues es el asunto. Imaginemos, por ejemplo, riñones de repuesto, hígados de repuesto, pulmones de repuesto. Bueno, pues eso significará una mejor calidad de vida para todos. Es nuestro deseo para este siglo XXI. ¿El martes? Pues qué mal terminamos el año en cuanto a vertidos se refiere. Nuevo vertido de crudo en costas españolas, en esta ocasión en Algeciras. El autor, el buque Eilín, que se encontraba repostando en las instalaciones portuarias de la refinería Cepsa. 3 toneladas de fuel fueron vertidas al mar y anegaron 3 playas en las costas de San Roque. Pero hay más desastres en este día. En esta jornada conocíamos la muerte de un macho de cabra salvaje o pirenaica en el Parque Natural de El Sports, en Tarragona. Un ejemplar valorado en 6.000 euros, según los baremos oficiales de los trofeos cinegéticos, y que fue abatido por un cazador furtivo. El autor de este asesinato de la cabra salvaje, una especie protegida que solo vive en la península ibérica, ha sido denunciado por un delito contra la fauna. Y qué triste, ¿verdad?, que esto tenga tarifa. Muy triste, muy triste. 6.000 euros en ese baremo oficial de los trofeos cinegéticos. Matar un macho de cabra salvaje cuesta 1.000.000 de pesetas. Y te lo, en una tarifa te dice, esto vale tanto. Bueno, pues poner precio a la vida de las especies. En fin, un furtivo lo hizo y eso al parecer está mal. Si lo hace uno legalizado, pues está bien. Claro. Miércoles. Pues nos ponemos tecnológicos y nos preparamos para comprar con el dedo. Ya no hará falta ni dinero del habitual o el de plástico, porque Kroger, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, ha comenzado a ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar con la huella digital. Un aparato lector identifica la huella del dedo índice que lleva asociada a la cuenta bancaria del cliente. Y todo resuelto. Se ahorra tiempo y dinero, según la compañía, y más de 10.000 personas se han apuntado ya al pago digital. Los creadores e inventores de este sistema han evitado el término tomar huella digitales y el dedo pulgar para que nadie se sintiera pues como fichado por la policía. O sea, que ahora se va a pagar. 10.000 personas, sobre todo estudiantes, se han apuntado eso del dedo. Es que es muy cómodo. Tú sabes que esperas la cola, luego si pagas con la tarjeta, que salga, la pase, no pasa, sale el recibo, firmas. Pues imagínate, plantas la huella y te vas. O sea, que ahora paga metiendo el dedo. Eso es, metiendo el dedo índice. Esto no puede ser bueno, Mar. No puede ser bueno. No. Estamos en el jueves, Ecuador de la semana. Y nos ponemos más serios porque ecologistas de todo el mundo están indignados con el gobierno canadiense, que en breve aprobará la caza indiscriminada de focas, entre ellas crías, y que podrán ser capturadas sin ninguna restricción en algunas zonas. Las consecuencias de los planes de Ottawa pueden ser desastrosas para la fauna, en especial para las crías de foca, que podrán cazarse después de haber estado prohibida su persecución en los últimos 15 años. También el gobierno canadiense está considerando aumentar el número de focas que pueden ser cazadas y que este año llegan ya a la escalofriante de cifra de 275.000 ejemplares, que según esta nueva normativa podrían capturarse en unas zonas determinadas donde podrían cazarlas indiscriminadamente cualquier ejemplar de cualquier edad y de cualquier condición. La caza de ejemplares jóvenes es objeto de deseo de la industria de focas canadiense, sobre todo por el pelaje azulado de las crías, de gran valor económico en el mercado. Ante esta situación, las 300 organizaciones ecologistas de todo el mundo que se reunieron el pasado fin de semana en Ottawa están dispuestas a actuar contra Canadá. Las acciones contra el gobierno canadiense ya han comenzado con manifestaciones en embajadas de este país en Europa, y que seguirá con un anunciado boicot al turismo en Canadá y a productos canadienses, pero que tendrá su punto álgido en abril, cuando los cazadores de focas actúan y se produzca el enfrentamiento entre pescadores y ecologistas, como sucedió hace 20 años. Qué triste tener que decir que una vez más la historia se repite. Canadá, que es un país admirable en muchos sentidos, y la verdad es que tiene unas leyes de protección a la naturaleza que a veces son exquisitas, pero en este sentido se han convertido en un reducto de la barbarie. O sea, pues sí, porque son tremendas las imágenes que tenemos que ver de esos pequeños, pero a palo limpio, ejemplares de foca que, bueno, pues destrozan a palo limpio encima de la nieve. Sí, bueno, pues uno de los pretextos que se argumentan es que los pescadores dicen que se están quedando sin pescado porque se lo comen las focas. Claro, es que el terrible error de las focas es comer, son muy comilones. Es que comen, claro. Comen pescado y claro, pues por esto se comen el bacalao. Por eso matan a las crías y venden sus pieles y ganan dinero a espuertas. Sí, oye, porque ya que hacen el esfuerzo de matarlas, claro. Pues por lo menos que se aproveche para algo la piel. Bueno, pues un asunto surrealista como siglo XXI y todavía sí. Tenemos que estar hablando de este tema. Sí, los canadienses que no terminan de aprender en este sentido. En otros ya digo que son admirables en cuanto a proteger los bosques. Casi la mitad de la superficie de Canadá está protegida, son bosques inmensos, hermosísimos, pues más de 4 millones de kilómetros cuadrados ahora mismo en Canadá, 8 veces España. Pero luego tienen estas colonias de focas que parece que les sobran, que están como molestos con ellas. Qué triste desgracia. Más asuntos. Curiosa postal navideña. Adena entrega al presidente de la Xunta de Galicia el viernes 27, Manuel Fraga, una postal de 1.5 metros que simboliza las firmas de 55.000 ciudadanos que reclaman una protección efectiva de las costas gallegas. Una veintena de voluntarios cubiertos por un plástico negro de 16 metros de longitud representaron la marea negra mientras exhibían fotos a gran tamaño de los distintos momentos del desastre. En poco más de un mes, la campaña de recogida de firmas que el Fondo Mundial para la Naturaleza ha puesto en marcha a través de su página web ha sido todo un éxito. Tanto Fraga como los presidentes Aznar y Prodi han recibido una media de 1.500 cartas diarias procedentes de esta iniciativa, en las que se pedía la prohibición de circulación de barcos de casco simple, la indemnización rápida y justa de las familias afectadas y la tramitación ante la OMI de declaración de las costas gallegas como área marítima especialmente sensible, es decir, AMES. Las AMES son áreas marinas que necesitan una protección especial bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional debido a la importancia ecológica, socioeconómica, cultural o científica y que son vulnerables al impacto negativo del tráfico marítimo. La Xunta de Galicia debe iniciar los trámites necesarios para que el Ministerio de Fomento proponga la declaración de las costas gallegas como AMES. Por esta razón, Adena ha entregado ante la Consellería de Presidencia las 45.000 firmas online. Además, otras 10.000 personas han firmado hasta el momento las hojas repartidas por toda España con idéntico fin. Pancartas, fotos de la catástrofe del artista gallego Alfonso Rego y una marea negra humana compuesta por una veintena de voluntarios de Adena cubiertos con ese plástico negro fueron otros elementos desplegados durante la acción desarrollada en Santiago de Compostela. Además, se hizo entrega de una carta en la que el Fondo Mundial para la Naturaleza propone a la Xunta toda su cooperación y experiencia internacional, solicitándole una reunión para estudiar la posibilidad de iniciar los trámites para la declaración formal de las costas gallegas como AMES. A ver si aprendemos. Qué gran lección de la ciudadanía. Es lo único hermoso en este asunto. Es impresionante. Cómo ha respondido la sociedad civil, siempre por encima de la clase política, que no ha sabido estar nunca, de todos. Nunca a la altura de las circunstancias. Así que nuestra enhorabuena para esa sociedad civil, para esos voluntarios, para esa población que ha actuado con decisión en el problema, en la calamidad del Prestige. Y un cero patatero, anda, un cero patatero, gordo. Un cero patatero a la clase política que no ha sabido reaccionar a tiempo en y este todavía asunto. Están renqueando. Hombre, ha pasado mucho tiempo y todavía no están actuando. Sí, es que a veces cuesta mucho con la celeridad requerida asumir los grandes errores. Bueno, pues sí. Parece que cuesta mucho. ¿Estamos en sábado? Pues los científicos continúan en esta jornada intentando digerir el anuncio de la semana, del año y puede que del siglo. Ha nacido el primer clon bajo el nombre de Eva, y lo contábamos ayer en Azul y Verde y se ha comentado aquí en la tertulia Zona Cero. Y hoy nos enteramos, este sábado, que el Instituto Roslin de Edimburgo, donde nació la primera oveja clonada del mundo, ha alertado contra los peligros de la clonación humana. Estos científicos han lanzado la voz de alarma un día después de que los raelianos anunciaran que había nacido Eva, el primer bebé clonado de la historia de la humanidad. Los expertos del Instituto Roslin hablan de su experiencia en clonación animal y han informado de un gran número de intentos fallidos, de una elevada mortandad postnatal y de problemas a lo largo de toda la vida. Las investigaciones de Ian Wilmuth, responsable del Instituto Roslin, han demostrado que todos los animales clonados padecían malformaciones genéticas y físicas. Dolly, recordamos, nació con anomalías cromosomáticas y sufre en la actualidad una artritis muy prematura. Por otra parte, desde Estados Unidos, la Agencia Federal para la Seguridad Alimentaria y Farmacéutica ha anunciado que investigará el anuncio hecho por los raelianos. Y volvemos a decir, ojalá que el debate ético sobre la clonación reproductiva no entorpezca el buen camino, el buen transitar de la clonación terapéutica, que eso es realmente lo que interesa. Vamos a ver cómo acaba todo eso. Y en el día que dejamos atrás, el pasado domingo, pues vamos a terminar este resumen con la catástrofe ecológica de Galicia, un asunto del que desgraciadamente todavía tendremos que hablar y mucho en el año que vamos a estrenar. De momento, en estos días el viento juega a favor de los gallegos, pero el Prestige, que aún reposa en el fondo del mar, continúa soltando fuel. En cuanto a las predicciones climáticas de Meteo Galicia, estas indican que para los próximos días y año nuevo se espera el predominio de vientos del sudoeste en general, con intensidad fuerte en el litoral norte y de componente sur en las rías bajas. De esa forma, según ha informado la Xunta, las condiciones meteorológicas seguirán siendo propicias para el alejamiento de la costa gallega de las principales manchas, aunque muy desfavorables para las tareas de limpieza en el mar debido al fuerte viento y el oleaje. Respecto al trabajo, en las playas están actuando en la recogida de residuos en torno a las 8.600 personas, de ellas alrededor de 2.200 son militares, 4.900 voluntarias y 1.600 miembros pertenecientes al personal contratado. Se han observado pequeños restos de fuel en algunas playas de los términos municipales de Cedeira, Vera, Valdoviño y Miño, en la provincia de A Coruña, observándose también la presencia de irisaciones en algunas arenales del municipio pontevedrés de Ogrove. Parece ser que el peligro ahora está en las costas francesas. Esas manchas preocupantes están llegando, pues bueno, a la zona exclusiva económica gala de 200 millas y hay un respiro para Galicia, pero bueno, el mar no se va a tragar ese fuel. El mar es de todos, ahora toca a los franceses. Claro, y los vientos seguir. Van a cambiar y el Prestige continúa soltando fuel. Bueno, pues ese es nuestro deseo para el año 2003, que se acabe esta marea y todas las mareas negras, porque no merecemos ese trato. Así que ojalá que las autoridades, los gobernantes, tomen por fin cartas en el asunto y hagan las medidas o adopten las medidas necesarias para acabar o erradicar estas historias tan oscuras, tan negras. Son las noticias de Azul y Verde, son las noticias del siglo XXI. A lo largo del año 2002, Mar de Tejeda nos ha ofrecido más de 1000 cuestiones, nos ha planteado más de 1000 noticias relacionadas con los asuntos que realmente interesan. Vosotros sois oyentes afortunados, sabéis, estáis a la última, sabéis cosas sobre medicina, cosas sobre ciencia, sobre tecnología, sobre medio ambiente, cosas que realmente son las importantes, son las que van a mover este mundo, son las que van a mover esta humanidad a lo largo del siglo XXI. Así que Mar, te agradezco muchísimo que nos hayas tenido informados durante todo el año 2002 y vete preparando ya para el 2003 otras 1000 noticias. Seguiremos, 1000 o 2000, las que nos dé tiempo. Bueno, si pueden ser 2500, oye, tampoco te voy a decir que no. Claro. Muchas gracias, Mar. De nada, gracias a ti. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, vamos a subir un poquito la calefacción, Mar, porque fíjate cómo está el ambiente ya de gélido. Se queda el estudio helado en cuestión de segundos. Mira, es poner ya la música, la sintonía y ya está. Estamos en los microrrelatos. Hemos elegido uno de Galicia, precisamente. Su autor es Alejandro Gómez Aragón. Nos envió un relato que se llama Él, con mayúsculas. Él. Él. Él. Él. Yo ya estoy... Mira, los pelos... De punta. Como escarpias. Como escarpias. La piel de la gallina. Tengo la piel de la gallina, amigo. Bueno, pues es muy sencillo para los microrelatos. Extensión máxima, un folio y medio, folio y medio. Con eso ya tenéis muchas opciones y hay calidad para que entren en los... Que la hay habitualmente, hay una calidad estupenda. Bueno, si llevamos casi 100 microrelatos ya emitidos, de diferentes autores, estamos orgullosísimos. Y sobre todo de una voz estupenda, magnífica, la de Paco de León. Bueno, pues cumpliendo esos requisitos, folio y medio... una letra normal, 12 por ejemplo, de ordenador, una letra 12, pero eso sería suficiente. Ya sabéis que la temática es ciencia ficción, terror, misterio. Bueno, pues con eso sería suficiente. Vuestro nombre y la procedencia. Nos gusta decir de dónde envían los relatos. En esta ocasión Alejandro Gómez Aragón lo hace muy bien desde Pontevedra, desde Galicia. Y aquí está el relato. El... Quedaban pocos segundos para terminar el partido y España ganaba por 2-1 al equipo germano. 3.000 millones de humanos asistían embobados a la final del campeonato del mundo de fútbol desde sus casas en los lugares más remotos del planeta. Por eso, él eligió ese momento. Los 90.000 espectadores del estadio sintieron una inexplicable parálisis en todo su cuerpo. Los jugadores se derrumbaron sobre el césped totalmente conscientes, pero sin que sus músculos respondiesen a sus deseos. Un silencio envolvió el estadio. Un hombre mayor, de aproximadamente 50 años, se levantó de su asiento en la grada con un ligero salto. Las manos del operador de cámara por sí mismas enfocaron el caminar ligero del hombre hacia el palco presidencial del estadio. El mundo estaba sorprendido. No daba crédito. El hombre dio unos ligeros golpecitos sobre el micrófono para asegurarse de que estaba conectado. El mundo no daba crédito. Hola, mi nombre es Zeus. Una ligera sonrisa brotó de sus labios. Y estoy aquí para comunicaros la respuesta a 3 preguntas que todos os habréis hecho en alguna ocasión. Primero, ¿quiénes sois? Bien, la respuesta no es sencilla, pero intentaré resumirla de una manera que podáis comprender. El gobierno al que pertenezco como científico jefe tiene su sede en la otra punta del universo y hace muchos milenios que se ha expandido inmensamente. Pero algunas partes del universo le quedan realmente lejos a pesar de que nuestra tecnología nos permite cruzar el universo en pocas semanas. Por ello, el gobierno consideró que necesitábamos crear colonias humanas en esta galaxia y en algunas otras cercanas que por sí solas explotasen, gestionasen y comerciasen con los abundantes recursos naturales de estos planetas. No tenemos colonos suficientes para este fin, por lo que nos vimos obligados a crearos genéticamente. Nuestra amplia experiencia en esta materia nos ha enseñado que no se puede crear una civilización de un día para otro. Era necesario que la pequeña colonia que nosotros creamos hace 100.000 años terrestres se reprodujese por sí misma y crease su propia identidad como colonia humana dominando el planeta. Por supuesto, os creamos a imagen y semejanza de nosotros, pero sorprendente y tristemente, no habéis aprovechado más que el 10% de vuestra inteligencia. Y ya, ni hablar de otras maravillas inherentes a la condición humana, como la telepatía, la intuición, el poder de curaros a vosotros mismos con los 7 chakras, etc. Yo fui el responsable de este proyecto de generación de vida en este pequeño planeta al que llamáis Tierra. Por tanto, yo soy al que vosotros llamáis inocentemente Dios. El mundo carcajeó y pensó que era una absurda broma. ¿De dónde venís? Bueno, os preguntaréis cómo es posible que yo haya hecho esto, ya que soy un mortal humano al igual que vosotros. Pues la respuesta quizá os desborde. Pero nuestra civilización hace milenios que domina los viajes en el tiempo. Pero por razones que no comprenderíais, estos saltos están muy contados. Así que he visitado vuestra evolución en varias ocasiones. La primera de ellas para exterminar los inmensos dinosaurios que habrían hecho inviable vuestro desarrollo. Regresé miles de años después para crearos, y he dado constantes saltos en vuestra historia para estudiar vuestro desarrollo y posibilidades futuras como civilización colaboradora de nuestro gobierno. En algunos casos y en contra de mis órdenes superiores, he aportado información tecnológica a los que creí que podrían aprovecharla con sabiduría: los mayas, los chinos, los egipcios. Pero en todos los casos fue nefasto para esas culturas, los llevó al borde de la destrucción, y en un caso la consumó, como fue el caso de los que vuestras leyendas antiguas denominan como Atlantes. El mundo se empezó a preocupar. ¿A dónde vais? En los últimos 50 años terrestres, multitud de funcionarios de mi gobierno han visitado vuestro planeta en sus naves, valorando vuestras posibilidades en todas las facetas humanas. Como podréis entender, hace falta un criterio objetivo. Yo no podría darlo, puesto que, en cierta manera, soy vuestro padre. Con esto, os quiero decir que estoy aquí para daros el resultado de esta valoración largamente discutida y que yo particularmente no comparto. Pero mi obligación es acatarla. Por tanto, el resultado es el siguiente. Mi gobierno considera que no sois una civilización en la que sus miembros se respeten y amen entre ellos. Por supuesto, no esperábamos que no os mataseis entre vosotros, puesto que la guerra forma parte de la esencia del ser humano. Pero en la historia de este planeta ha habido más guerras que en el resto de la galaxia en toda su historia. Y casi más importante es la falta de amor y respeto al medio en el que os desenvolvéis, en vuestro caso este planeta. Por tanto, mi gobierno considera que... Los ojos del hombre se humedecieron, visiblemente emocionado. Mi gobierno considera que acabaríais provocando serios problemas a nivel interplanetario y desequilibraríais el orden establecido y la paz reinante entre las diferentes formas de vida. Y siendo el deber de mi gobierno evitarlo, deberéis ser destruidos. No recéis, porque no os escucharé. Y el mundo comprendió. Bueno, esperemos que esto no se produzca, por lo menos en una centuria o dos, ¿eh? Pero que nos haga pensar y recapacitar. Sí, sí. A la en esta época de buenos deseos, nuevos propósitos. Exacto, exacto. Que estamos al borde de la locura. Claro. Ojalá que no tengamos que ver cómo baja alguien llamado Zeus, al que todos llamamos Dios, y que nos diga: no recéis, porque no os escucharé. Los microrrelatos de nuestros oyentes siempre, siempre rayando a gran altura, siempre ofreciendo una calidad excepcional. Lo cierto es que Alejandro Gómez Aragón es uno de los ejemplos, y son casi 100 relatos los emitidos, 100 relatos en la voz del majestático Paco de León. Gracias a todos por enviar vuestras obras. Aquí tienen su eco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Soy una mujer todoterreno, pero no sé qué ocurre que nunca tengo tiempo para hacer amigos.

Tú y Compañía, el mejor servicio de relaciones personales. Inscríbete ya en el 902-190052. Dinos cómo eres y qué tipo de personas buscas. Y recuerda que estés donde estés, te enviaremos mensajes a tu móvil cada vez que encontremos a alguien afín a ti. Llama ya al 902-190052. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, correos electrónicos que llegan a buen ritmo y la verdad es que estamos encantados, y estos son los últimos que leemos este año 2002, pero en el 2003 muchos más. Por ejemplo, el de Piedad de Gijón, que quiere darte las gracias por haberte acordado al hablar de la Navidad, de la gente que en estas fiestas ha perdido algún ser querido o no lo está pasando demasiado bien por distintas razones. Pocas veces, o más bien ninguna, dice, se oyen estas cosas en los medios de comunicación. Gracias otra vez, nos desea a todos, pues bueno, la mejor entrada de año que pueda haber. Un abrazo para ti, Piedad, y para todos los tuyos. Un abrazo muy, muy fuerte para este año 2003. Y oyentes muy jóvenes estamos teniendo en estos días de vacaciones, que se relajan y pueden escucharnos. No hay exámenes, están disfrutando. Este tiene 21 años y es un nuevo oyente de tu elocuente programa, dice, y realmente satisface todas mis necesidades, pero para ser más feliz que una lombriz incluso, le gustaría que le recomendaras alguna buena revista con un temario parecido al del programa para poder suplir la ausencia en horas tempestivas. Bueno, pues hay muchas revistas muy buenas. Por ejemplo, en el terreno del misterio, pues ahí está la revista Enigmas, la revista Más Allá de la Ciencia, la revista Año Cero. Luego tenemos en revista como muy interesante, que está bastante bien. En fin, que hay mucha variedad en cuanto a revistas, y seguro que vas a encontrar la tuya. Lucre y Carlos nos desean feliz 2003. Ho, ho, ho. Feliz Navidad, dicen, para todos, y que tengáis una buena entrada de año. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, ho, ho, ho. Y Nieves quiere desearnos lo mejor y nos manda esta poesía. Si os sentís solos, aquí estamos. Si deseáis una rosa, os la guardamos. Para ti, caballero de la noche, que los vientos llenos de rosas os traigan los mejores deseos y paz para todo el equipo. Feliz año nuevo. También para ti, Nieves, un besito muy fuerte de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Otro más. Querido equipo de La Rosa de los Vientos, es la primera vez que os escribo y quiero desearos un feliz año nuevo. Escucho vuestro programa desde hace 7 años y cuando no puedo escuchar el programa en directo, lo hago por la red, a través de Internet. Me gustaría que los monográficos se tratara algún día el tema de los viajes astrales y en los pasajes de la historia, pues uno dedicado a Lenin. Bueno, pues sobre Lenin lo haremos, y sobre los viajes astrales, pues este año ha estado de moda en el año 2002 porque se ha demostrado empíricamente que el viaje astral es un hecho médico. Así que ya lo haremos en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y quiero enviar un abrazo tremendo a todos los amigos de Internet, las páginas, nunca nos cansamos de dar las gracias a la zonacero.com, a pasajeshistoria.com, a azuliverde.net, a todos las diferentes en galeón.com, que hay un espacio habilitado para la Rosa de los Vientos, los chats, los foros, a rosavientos.tk, que está fantástica. En fin, un abrazo muy fuerte para vosotros y para los chats, para Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Zona Cero, Almohadilla Psicofonías, Almohadilla Pasajes e Historia. En fin, un abrazo, un beso muy fuerte de todo el equipo de La Rosa de los Vientos en este año 2003, que comienza lleno de ilusión. Desde el gélido Burgos, Peter Vincent nos manda muchas felicidades y un abrazo también para la comunidad galega de La Rosa, que tenemos muchos oyentes allí. Sí. Y bueno, pues están pasando unas navidades un tanto duras. Sí, pero son muy fuertes los gallegos. Mucho. Son muy fuertes, siempre determinados a sobrevivir, a salir adelante, así que ese abrazo solidario para todos los gallegos. Miguel desde el puerto de Santa María dice: Quillo, me encanta vuestro programa, lo llevo escuchando desde el 91, ahora picha, no te imaginaba con bigote. Hombre, un abrazo y suerte para el próximo año. Es que soy difícil de imaginar. Pues eres difícil de imaginar sin bigote. Sin bigote es verdad, porque es que yo, claro, ya nací con bigote. Es que estás harto de contarnos que naciste con bigote, pues sí. Es imposible. Yo cuando nací, ¿cuántos médicos debía haber? Pues no sé, la cuenta estaba por 12, ¿no? No, más. Más. Por lo menos 24 médicos. 24, vamos doblando. 24 médicos, porque yo cuando nací fue considerado como gran acontecimiento. Claro. Entonces llegaron los 24, yo nací, saludé a todos con la mano, claro, les fui dando la mano a cada uno, y me llevaron entre los 24 a ver a mi mamá. Y me dijeron: señora, aquí tiene usted al niño. Aquí tiene al niño. No lo hemos afeitado porque nos ha parecido algo excepcional. Me abracé a mi mamá, dije: mamá, aquí estoy. ¿Hablando ya? Yo ya hablaba así. Como el del anuncio, ¿no? El niño que se da el azotito el solo cuando ve que el médico, ¡zas!, le va a pegar. Eso es. Digo, ¿me vas a dar pecho o ya me cojo el biberón directamente? Dijo: bueno, tengo leche maternizada, pero bueno, toma pecho. 9 meses estuve. Con el pecho, sí. Madre mía, qué abusón. Pablo de Valencia, un saludo especial quiere mandar a Tico Medina, ya que es una persona a la que admira mucho y dice que si hubieran muchos como él, el mundo seguro que iría mejor. Es un druida, es un sabio, es un gran maestro de la palabra, pero también del corazón, de los sentimientos. Así que es un orgullo para nosotros contar con Tico Medina como fiel guerrillero, gran guerrillero de la madrugada, nuestro cartero particular. David de Córdoba dice, le voy a pedir a los reyes el libro sobre los godos y luego me compraré el otro. De nuevo, felicitar por el programa y pedir que saquemos en CD los pasajes de la historia. Bueno, pues es una posibilidad que barajamos largo tiempo a, así que lo tenemos en cuenta. En cuanto a la edición especial de los godos, para estas navidades nos habla de otra cosa. Uh-huh. Es tremendo para los reyes, la edición especial con el Compact Disc y todo eso. Y el 21 de enero, la Cruzada del Sur, a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por esa fidelidad. Laura dice, muchas gracias por los pasajes de la historia precisamente, y dice que si en los liceos nos enseñasen historia como lo hacéis vosotros, desde luego habría muchos más adeptos. ¿Por qué dice esto? Pues por el pasaje de René Lechapo. Bueno, pues, que le encantó, ha vuelto a leer libros que había estado tenido entre sus manos con 14 y 13 años y bueno, pues ha recuperado una época de su vida muy bonita. Pues seguirán, por supuesto, los pasajes de la historia en el 2003, seguiremos nuestra buena producción, a ver si os siguen encantando. E incluso tenemos muchos puristas y muchos rigurosos, ¿eh? Uh-huh. Que en cuanto hay cualquier cosita... Unos tiquismiquis que a la mínima sí. Puntualizan de una manera... Y hace muy bien, porque para eso es un espacio abierto, libre, y donde la opinión se tiene muy en cuenta, sobre todo la opinión de nuestros oyentes. Así que nada, seguid ahí, tan críticos como siempre, que eso nos ayuda a seguir creciendo. Como por ejemplo Omar, que dice, muy buenas, Cebrián. Sí. La piedra negra no está en la tumba de Mahoma, que se encuentra en Medina, sino en la Meca, ciudad natal de Mahoma. Pues toda la razón del mundo, querido, claro. Omar. Así que muchas gracias por la corrección, que asumimos perfectamente, porque es así. Y Miguel Ángel quiere saber si es posible introducir nitrógeno líquido en los contenedores de petróleo y así solidificar el crudo, impidiendo su escape. Está muy preocupado por lo que ocurre en Galicia. Es una buena opción. Dicen los expertos que no será necesario porque ya la propia temperatura del mar va a solidificar esos restos de fuel que quedan dentro del Prestige, que nunca sabemos cuántas toneladas quedan al final. Si 30.000 toneladas, 40.000, 20.000, o vaya usted a saber cuántas. Uh-huh. Pero parece que ahora mismo, cuando ya la temperatura del fuel está decreciendo notablemente, pues que pronto entrará en coalición con la temperatura ambiente del mar. Y eso va a provocar que esos restos queden solidificados. A ver si es verdad. Vamos a ver. Y a ver si el tiempo mejora y los barcos pueden actuar. El Nautil puede sumergirse. Sí, lo interesante es que ese fuel no se solidifique, sino que sea extraído. Uh-huh. Que lo saquen como sea, con unas mangueras, con lo que sea, pero que lo extraigan del Prestige, porque en el mar no puede ser bueno. Bueno, José de Sevilla quiere contarnos que gracias al programa ha cambiado de carrera. Muy bien. Iba para abogado y ahora va a ser periodista. Pues no sé si ha hecho... Hombre, lo de abogado ya has contado tú muchas veces, que cuántos abogados hay en nuestro país, pues, fíjate, más en toda Francia. Creo que colegiados en Barcelona son los mismos que en Francia, uh-huh. o en Madrid. Pero bueno, la carrera de periodista, la carrera de periodismo está muy bien. Esta es una carrera hermosísima, maravillosa. Lo que ocurre que, bueno, al final te conviertes en periodista cuando trabajas en los medios. Pues sí. Claro, claro. Así que, bueno, también puede ser abogado y luego hacer un máster, un cursillo, ¿verdad? También. También puede ser eso. Pero es que es muy caro colegiarse. Yo tengo primos abogados. Todo es carísimo, sí. Y es carísimo colegiarse para poder ejercer. Medio millón de pesetas. Sí, sí, sí. Terminas sí. la carrera, estarás asfixiado, no tienes trabajo y... Sí, sí. Muy fuerte. Es igual, que se colegien todos. Bueno, por último, Diego nos ha mandado pues su obra maestra, su pequeño, para este año. Ha inaugurado una página sobre Nino Bravo, ninobravo.com, y quiere que desde aquí le demos pues todo el apoyo que se merece este gran cantante de la historia. Dice que le encanta el programa, también Mago de Oz, y bueno, pues que no olvidemos, sobre todo, recomendar su página en abril, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de este estupendo artista. Bueno, de momento ya lo hacemos con Diego. Que no... Ninobravo.com. Ninobravo.com. Nos encanta que los oyentes de La Rosa de los Vientos mantengan estas iniciativas, ¿verdad?, particulares. Uh-huh. En apoyo de sus ídolos, claro. Y en el caso de Nino Bravo, pues mucho más. ninobravo.com. Son los oyentes de La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@ondacero.es. Bueno, yo estoy toda la noche diciendo capítulo 131 y, por favor, no, es capítulo 132. El 131 lo tuvimos ayer y es que el asunto es conflictivo, porque vamos a hablar, amigos, de un gran enigma solicitado por muchos. Yo diría que son miles los correos que nos han enviado en los últimos 12 años diciendo, ¿cuándo vais a hablar de los chachapoyas? ¿Cómo era también los caras? Los hombres blancos. Bueno, ¿no? Bruno nos lo cuenta ahora. Los indios blancos. Bueno, pues este capítulo 132, el gran enigma de los indios blancos, los chachapoyas, con Bruno Cardenosa.

un director veteranísimo, casi 70 años ya, 50 películas, vídeo, televisión. Fue el director de Los Jóvenes, aquella película con Cliff Richard y los Shadows, nada menos, en los primeros años 60, ¿no? Luego El Ente, Superman 4, también hizo Sidney Fury. Bueno, esta, La Hermandad, la protagonizan Treat Williams, Gordon Curry y Robin Dunn, entre otros. Es una historia, pues eso, negrísima. Negrísima, que sucede en un internado, una high school de estas, de estos colegios bien, sí, sí, para chavalotes americanos, a imagen un poco de los colegios británicos, ¿no? Aquí hay un grupete, 5 o 6 de ellos, que se confabulan, pues para velar por las buenas costumbres, para juntarse a fumar, para enterarse de los exámenes que van a poner, hablar de las chicas, sus proyectos. Lo normal. Lo normal, cosa de joven, ya sabe cómo tiene en la cabeza esto, ¿no? Bueno, pues de repente algo se tuerce aquí. Hay un par de problemillas, uno más serio que otro, la verdad. Una acusación, luego más acusaciones, una expulsión, precisamente a uno del círculo. El círculo es el título original de la película, pero La Hermandad es muy bonito, muy bueno. Aunque la verdad es que engaña un poco. Había una señora detrás de mí que creían que era de la Semana Santa la película, y se marcharon a la mitad, claro, lógicamente. Bueno, y encima de todo esto, un crimen. Al principio hay, es verdad que hay una especie como de avance de la película, se ve, pues parece como un accidente, la cosa tiene muy mala pinta, y luego ya hay un flashback de estos que nos cuentan lo que ha pasado, la película va para atrás y ya nos vamos enterando, ¿no? Sí. Como dice una voz misteriosa, la cosa se nos ha ido de las manos. No se refiere a la película en sí misma. Que casi también, porque es tan tenebrosa. Estos son primos de los de... Sé que hiciste el último verano, algo de eso, ¿no? Pues algo de eso tiene, porque claro, los chicos... va un poco como de cosa juvenil, ¿no? Aquí la pega es que los chicos se parecen tanto, todos vestiditos igual y con la misma cara de malignos todos, que se hace un lío. Ya digo que no pude averiguar ni cuántos eran, 5, 6 o 7. Menos mal que hay uno que es negro y otro pelirrojo. Y eso da un poco la nota. Exactamente, eso ayuda un poquito. Bueno, pues a lo que yo hago, que hay un muerto... Un crimen, puede ser un crimen, a lo mejor no. Luego hay otras muchas cosas por medio, padres influyentes, costumbres inconfesables, muertos volanderos también, 2 polis, una chica, su padre, 3 sustos. No está mal, yo creo que una cosita así sin pretensiones, a medio camino entre eso del terror estudiantil y la intriga criminal, y con un poquito de muchas cosas que no la hace muy original precisamente, pero tampoco especialmente antipática. A mí me llama especialmente la atención el papel del director del instituto, el que hace Trey Williams, porque esto es uno de los oficios más ingratos que conozco. No sí. le gusta a los alumnos. Es verdad. No le gusta a los padres. Es verdad. No le gusta a los jefes. Ni siquiera se gustan ya. No, y además no le gustan ni a los críticos, que ya es lo peor. Sí, sí. Perra vida que tenemos. Bueno, pues nada, que felices Pascuas. Y próspero año nuevo, señor director. Exactamente. Y próspero año nuevo, señor director. Sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas de rosa. Ese es el propósito para el año 2003. Es el propósito que os da La Rosa de los Vientos. Que sea el año de las pequeñas cosas. Que le demos importancia a lo que realmente la tiene, a las pequeñas cosas, a la vida cotidiana, a lo que nos rodea, a los que nos rodean. Se acechan detrás de la puerta. Y con ese deseo se despide el equipo habitual de La Rosa de los Vientos en este año 2002, el huracán de Granada, Fran Montes, que no nos falte nunca. Nos ha hablado otra cosa en Castelldefels, en Granada. Fran Montes, que ya mide 3 metros y medio. Cuando sea padre va a tener gigantes, se va a tener bueno. De la NBA. Silvia Casasola, siempre con esa mirada inocente de Nomito. Madre Tejeda. Bueno, pues ya hemos completado otro año, ¿eh, Mar? Otro entero. ¿Y lo que nos queda? Claro, vosotras no, pero yo me estoy haciendo muy mayor. Qué pesado con la edad. Ya, por eso es que me estoy fijando. Disfruta ya. De las pequeñas cosas. No, sí. Porque lo de los cumplir años son grandes cosas. Ya, sí, eso sí. Los saludos de Juan Antonio Cebrián. Feliz año. Hasta el año que viene os quedéis con Javier Peña, 1 a las 5, hasta el próximo sábado que se...